hablábamos de la necesidad de exprimir las sesiones y del juego de moda de ese momento que era Arnova, de Alice Bachand y de Smart 10. Radio Vicen, al hilo de hablábamos del sistema de acciones del Arnova, como las cartas van cogiendo potencia según cuando las ejecutas, y decíamos que era muy chulo, pero que no sabíamos si se había hecho antes, pues comenta que se había hecho en Civilization, en el juego de Civilización Un Nuevo Amanecer, y que bueno, que está muy bien. David Siles dice, hablando de eso de exprimir las sesiones, que hace una semana se fue a casa rural con amigos y que siempre que lo intentan seleccionar los juegos previamente para que todo el mundo pueda jugar a... Bueno, carguemos juegos de manera inútil, que todo el mundo pueda jugar a algo que le guste, tal, pero que al final se lían los gin tonic y bueno, que se hace lo que se puede, pero que al final es un... se lo pasan muy bien y eso, entonces que se lo toman como más relajado. Mellizoski Cacatúo, vaya nombres. Dice que si hablamos del compadreo que rodea los juegos de mesa, pues que hay compadreo al máximo. Muy buen podcast y cundiendo con el ejemplo, sí señor, no sé. Bueno, gracias por el feedback, no entiendo muy bien el comentario, pero muchísimas gracias. Pablo Pazo dice que no hay una manera correcta, entre comillas, de disfrutar la afición, así que cada uno haga como quiera. Y que Arnova se habla mucho de él, pero que tampoco le llama la atención y dice que eso que se libra. Frederick habla de lo juegazo que es Netrunner y se ofrece a jugar porque le pasa como a mí, que no encuentra gente novata. Quackdarko pues nos da las gracias por el programa y Jorge Gregory nos da las gracias por seguir haciendo programas y dice que después de escucharnos descarta completamente a Arnova, que gracias a que nuestro análisis pues sabe que no es para él. Cosa que, bueno, y luego dice que es un acierto el tema de vivir con el Pathfinder. Cosa que espero que luego dentro de 2 años no pruebe la Arnova y le guste, pero también es, o sea, me resulta reconfortante y no es por hater ser capaces de transmitir los pros y los contras de un juego y que alguien pueda descartarlo. O sea, casi me parece más interesante que alguien me diga que ha descartado un juego del que hemos hablado, sobre todo además si lo hemos puesto bastante bien, antes que me diga que le hemos hipeado y que lo va a comprar a ciegas y tal, ¿no? Me parece como más útil para la sociedad. En fin, sin más, empezamos con el programa de hoy a ver cuántos juegos podemos descartar hasta ahora. Always trying to spend my time. Collagen injections injected right into... Bueno, pues nada, aquí estamos, episodio número 108 de Punto de Victoria, conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Ah, buenas. Empezamos bien. También Fritcher Ras, estaba convencido que no era fallo mío, ¿eh? Estabas convencido de que era fallo de otro, como siempre. Sí, convencido. Muy un programa. Muy buenas. Ha faltado esto 0,5 segundos siempre para un desabrupto. Siempre lo digo, que los inicios estos son insuperables y luego siempre los superamos. Muy buenas, con Gabriel y conmigo, como siempre. El corredor de las sabanas. El que nunca es fallo suyo. No. El guapo. Señor Reich de Punto de Victoria. Acá hola, Pablo. Esta vez lo vamos a decir al revés. Ya te digo que he estado a 0,5 de soltar un exabrupto de a quién coño le toca, ¿sabes? Pero, como el típico juego, ¿no? ¿Pero quién va? ¿Sabes? Tú. Pues igual. La frase del programa creo que puede estar un poco competida esta vez, pero yo creo... Yo tengo una, ¿eh? Yo tengo una muy clara que la voy a decir, que es la de... Pero si yo no quiero ganar. Que esa... Esa es, alto, buena, ¿no? esa es buena. No, sí. Diremos quién ha sido. Simplemente dejamos la frase. Y no sé si queréis decir otra. Pero... Yo sí, porque tenemos... creo que es la primera vez que vamos a tener frase invitada. Frase de invitado. Tenía un día de mierda y me encontré un titularín en el contenedor. Esa es muy buena, ¿eh? Esa es buena. Se dice el pecado, pero no el pecador. Un abrazo. Da para titularin, ¿eh? Da para titularin. Le podríamos llamar a esta sección el titularin. El titularin. Ojo. Sí. ¿Cómo piensas, jefe? Sí, esa es muy mítica, ¿eh? Lo de encontrarse el juego que han puesto por ahí como inencontrable, juegazo, tal, no sé qué, encontrárselo nuevo, apoyado en un contenedor. Me parece... Sin desprecintar los componentes. ¿Puede haber algo más descriptivo de la realidad de la afición? ¿Sabes que en los podcasts y tal se esté hablando del juegazo del año y tú vayas por la calle y te lo encuentres tirado en un contenedor? ¿Sabes? de lo ajenos que estamos de la realidad. No sé, me parece muy bien. Es bueno. Y Pritchard se nos ha borrado, no sé. Estás ahí, ¿no? Creo que se ha ido. No, que digo que eso te apañe el día ya es la leche. Sí, sí, ya eso también, que te apañe el día, efectivamente. Hombre, que te encuentres así por la calle en un contenedor, pues hombre, si has tenido un día regulero, pues que... Te encuentras ahí, un titularín guay... y en el contenedor de al lado un Stadium Emerald. Lo guay es que, claro, tú tienes la duda de si el, de que si el hipster de turno te está colando un gol y la verdad es que arriesgas poco porque te ha salido gratis y tal. Está bien, está bien, está bien. Vale. Pues el tema de hoy no lo teníamos muy claro y seguimos sin tenerlo muy claro. Nada claro. Nada claro. Tanto es así que además os lo voy a cambiar. Habíamos acordado una cosa, pero no, me ha gustado como más. Como si fuera la primera vez. Me ha gustado más el tema este de lo de desmontando mitos. Yo sé que Pritchard dice que no tal, pero estoy convencido de que él con su labia y su ingenio se le van a ocurrir por el camino a algunos. Vamos, que se te ha puesto las pelotas a hablar de esto y ya está. Efectivamente. Este es un tema que está aquí desde hace, pendiente, desde hace más de 2 años. ¿Eh? O sea, que ya, es lo que alguien llamaría ballenas blancas, ¿puede ser? Alguien llamaría ballenas blancas un año después, efectivamente. ¿De qué va esto? Precisamente el titularín podría ser un caso. Son juegos que, bueno, pues que por lo que sea, por circunstancias, porque vivimos en este mundo... un poco de los medios de comunicación, bueno, medios de comunicación, de los medios lúdicos, de tal, que de repente se ponen de moda y se genera una mística en torno a ellos y que luego en realidad yo creo que cuando pones blanco sobre negro y los analizas en el mismo contexto que analizarías cualquier juego nuevo sin esa historia detrás, sin esa parafernalia, pues realmente se caen como un castillo de naipes. Además creo... O sea, creo que hay juegos de estos que se podría aplicar un poco a nivel global, ¿no? Que es en plan, que es lo que decíamos, juegos sobrevalorados, ¿no? A nivel global, porque bueno, que es una corriente mundial, por así decirlo. Pero luego creo que en el nicho español y en el nicho de los juegos de mesa tal, se da muchísimo también con nuestras cosas particulares. Juegos que por lo que sea en España han tenido mala distribución o que fulanito... hizo un pedido y solo consiguieron 20 afortunados y nadie más, etcétera. Mira, me acaba de venir un ejemplo a la mente de un mito que cayó muy rápido, que fue el Pauper's Ladder. ¿Os acordáis cuando se puso al Pauper's Ladder? Pobre Luis, de verdad. Pobre, o sea, Luis Clay. Sí, pobre Luis. Qué guay, no sé por qué. ¿Ese lo pilló en ese o no? ¿Dónde lo pilló? Sí, lo pillaron en Essen y creo que en una periodo... de las grecas se expandió la pólvora, que gustó mucho las partidas porque, bueno, pues porque gustaron y se fue adquiriendo varios y... Se hizo un pedido, se organizó un pedido rollo de 20 o 30 copias al autor directamente y tal, pero yo no sé si la copia original, el pecado original venía de Essen. Y eso, y de repente se puso de moda tal, inconseguible, no sé qué, no sé cuándo. Yo recuerdo que lo jugamos con Gabriel y le dijimos, Gabriel, hoy es el día de vender este juego, porque dentro de 10 días te lo comes, pero vamos. Y así fue, ¿no? Lo vendiste. Lo vendí. Y luego yo he visto la primera vez que vende en directo, ¿no? Según terminamos la partida... No. Sí, no estaba del todo convencido, pero le machacamos mucho, ¿sabes? Claro. Y yo creo que tardé un poco más, una partida más tarde. Ostras, yo juraría que... Bueno, igual fue que tuvimos las santas pelotas de jugar otra partida juntos, pero yo recuerdo verte hacerle las fotos y subir el anuncio. Pues no llegué a publicarlo, jugué otra partida y esa ya fue la que me... Nos estabas engañando, ¿no? Estabas ahí haciendo el paripé. No, a paripé tampoco. Yo le estaba sacando fotos porque no estaba convencido del todo y ya la siguiente resultó la definitiva. Sí, el caso es que es un buen ejemplo. Ese mito quizá dura menos, ¿no? En este caso es una cosa que ocurre porque gente que tiene un poco de altavoz en el mundo en el que vivimos se juntan 3 o 4, hablan bien de un juego. Encima suele ocurrir... A ver, tenemos... Es que es otro tema para otro podcast. Tenemos tendencia, todos en general y algunos en particular, de que si un juego está más difícil de conseguir, ponerlo mejor de lo normal. O sea, es una cosa que yo no creo que sea a propósito, pero el hecho de que es como si el hecho de que sea exclusivo, por así decirlo, nos hace mirarlo con otros ojos, ¿vale? Y en este caso yo creo que pasó un poco, ¿no? En plan, como esto es un poco raro, es el, ¿cómo se llama esto del el outsider, ¿no? Viene un poco de fuera, nadie se lo espera, tal. Ah, mira, otro que pasó, joder, no me voy a acordar del nombre. En ese, en un año que se lo pillé yo, como un pardillo. Yo creo vendí. Que es el mismo que estoy pensando yo, uno de un ruso. Es ruso, no, era turco. Que creo que el Incorporation. Que el que meneó toda la movida fue Javi Legacy. Sí, ¿no? Y creo que el tapado de ese tal. No sé cuántas copias era españoles. Era turco. Y yo recuerdo, o sea, ¿sabéis la sensación esta? No sé si supongo que os ha pasado. A mí, afortunadamente, ya no me pasa. Pero la sensación esta de la lotería de Navidad de y si toca, que me toca los cojones profundamente. No va a tocar, pero y si toca, ¿no? Y esto es en plan, es el tapado. Sí, voy a ser el único tonto que no ha pillado. Voy a ser el único tonto que ha estado aquí y no lo ha comprado. No, pues eres un tonto como los otros 40 idiotas que han comprado el Incorporated, ¿era? ¿No? Incorporated, sí. Sí, pues sí. Que se aprovechaba para mandar un saludo a... A los 40. Pues además muchos yo creo que compraron el Pauper Slider también, ¿eh? Ahí hay una pauta. Bueno, pues eso. Y o sea, yo acabé... Bueno, ojo, ¿eh? Y que pf, o sea, seguro que hemos picado... Bueno, picado, ni que fuera el timo. O sea, que seguro que nos ha pasado, ¿no? ¿El qué? O sea, siempre habéis esquivado esas balas, nunca os ha pasado eso. No, el Incorporated yo lo pillé. Ah, vale. Allí, perdona. Yo estaba allí y dije... O sea, que tú eras uno de los 40 idiotas. Claro, por eso no. Vale, entonces no me parece tan ofensivo. No insulto, me meto en el pack, claro. Y fue así, fue en plan, esto seguro es una bazofia, pero ¿y si no lo es? Y he estado aquí y no lo he comprado, ¿sabes? Pues, ¿y si toca la lotería? No va a tocar, pero ¿y si toca? ¿No? Pues, estabais todos muy entusiasmados con este juego, ¿eh? Y creo que lo llegaste a jugar. No, ese no lo llegué a jugar. No parecía horrible, pero es lo típico que no está fino, ¿sabes? Entonces, no tal. Ese no lo llegué a jugar. Hombre, ese año es muy peligroso para eso, ¿no? En concreto, todos los años hay 2, 3, 4 juegos que tienen un hype que flipas y luego, madre mía. Claro, entonces esa es una de las veces que pasa, puede ser por eso, porque está un poquito incontrolable, hablan 2 o 3 bien de él y se pone ahí un poco por las nubes. Y otra de las cosas que pasa es porque hay lo mismo. Gente que tiene altavoz, que se le escucha o que se le oye mucho, que se tiene repercusión, que tiene, por lo que sea, igual que me pasa a mí con algún juego o tal, yo qué sé, el SIA o alguna cosa así, ¿no? Que le encanta, pero le encanta porque le encanta, no porque digas, no, es que el juego es magnífico. Bueno, no, es que a mí me encaja, por lo que sea, me divierte, tal. Y entonces, cuando juega una partida, junta, o sea, se organizan partidas y montan una parafernalia como si fuera un evento, un mundial de fútbol, una cosa así. Y entonces se le da una trascendencia que, claro, todo el mundo lo envidia, ¿no? En plan, como, joder, qué momentazo, qué tal, yo quiero hacer lo mismo, cómo está viviendo, tal. Y luego cuando lo juegas, dices, joder, no, es que el juego, lo que mola es el ambiente. El juego es una castaña. Ejemplo, en mi caso, voy a decir aquí probablemente un sacrilegio, pero bueno, esto va de desmontando mitos. En mi caso, el República de Roma me parece un juego de su tiempo, es decir, vale, pero es un juego de su tiempo, es un juego que se le ven las costuras por todos lados, larguísimo, un azar demencial, unas mecánicas que crujen por todos lados y tal. Que el ambiente mola, que la sensación que se puede generar y tal, pues eso al final depende de los jugadores. Podrías estar jugando una pocha y también te lo podrías estar pasando fenomenal, ¿sabes? Pero yo creo que si te pones a analizar, o sea, si en República de Roma no se supiera nada de él y sale hoy por Kickstarter y llega dentro de 2 años y tal, cuando lo pones, la gente lo pondría de malo, malo, malo, ¿sabes? Pero malo. Entonces, hay que... Bueno, pues esa es un poco la realidad. Y yo creo que ya os he dado un poco de tiempo para que se os ocurra un ejemplo, ¿no? Bueno. ¿No? A ver, Gabriel seguro que está ahí, que el tío ahí deseando saltar. No, para nada. Yo estoy muy tranquilo. Estoy tranquilo. De hecho, yo creo que esos tipos de... o esa mistificación depende mucho, y en parte del grupo de juego, del ambiente que se genera, como ha dicho Pablo, pero el juego en sí puede ser más o menos bueno, pero ¿qué, o sea, qué es lo que hace el mito? ¿El grupo o la persona que es el altavoz de esa partida que no se va a repetir en 40 otras partidas o 50 otras partidas? Porque hay muchos juegos que se dan el caso. En República de Roma te puede salir una partida buena por el ambiente y 50 malísimas. Sí. sea, ¿quién es el culpable de esto? De hecho, es probable. Es probable, sí, sí. Entonces, bueno, es un poco... yo no diría que el juego en sí o que los juegos son malos. Sí que hay gente que les gusta mucho. Por ejemplo, decía, lo pueden detestar. O sea, es un azar descomunal. Es otro mito de al que le gusta, vale, le gusta por las naves. Por el piu, piu, piu, piu. Pero en sí el juego es tirar dados. O sea, claro, mover cubos, ir de un lado a otro. Es un pick and delivery, pero de lo más sencillo. Con un azar de saco 20, un punto. Venga, siguiente turno. Ah, pues he tenido otra de suerte, un punto. Y te acuerdas de la partida, la haces memorable por lo que pasó y lo que se gestó. Pero no por el juego en sí. O sea, el juego ayuda. Claro, pero si tú cuando hablas del juego empiezas a decir lo maravilloso que es, que es súper épico, que no tiene tal, que es lo más divertido que has jugado nunca, que no sé qué, y no pones un poco de contexto. Primero te pones tú en contexto, decir, oye, yo lo disfruto porque lo disfruto, pero esto tiene todos los efectos del mundo, tiene estos efectos, tiene tal, no sé qué. Si tú solo hablas de no solo de lo positivo del juego, que por supuesto lo tiene, sino además de lo positivo de tus sensaciones, del ambiente, de tal, es que estabas encantado porque además te tomaste una pizza y te no sé qué y no sé cuántos, pues entonces al final generas un mito que no se sostiene, que cuando luego uno lo juega con su abuela en la casa del pueblo un agosto a 35 grados, dice, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Que me gasta aquí 150 euros o 200 porque encima lo he pedido por Wallapop porque está inencontrable. Y resulta que esto es una oca con pistolitas, ¿sabes? A ver, yo más que... Porque es verdad que no es que haya juegos así muy concretos. Creo que hay dos factores que ayudan a mitificar los juegos. Bueno, quizás el tercero sería el que estáis comentando, o sea, pero bueno, eso es como muy personal. Pero sí que es verdad que hay uno que es, para mí, el Kickstarter. Es decir, también la gente que se mete a Kickstarter, digo la gente porque yo ya no me meto, pero cuando yo me metía también me pasaba. O sea, tú quieres que el juego mole. O sea, estás emperrado en que el juego mole porque te has metido ahí. Y si me apuras, hasta cualquier juego que te compres. O sea, te has gastado 150 trompos en cuando salga el Too Many Bones, pues por pelotas te tiene que gustar, ¿no? Ese es un matiz que muchas veces se habla cuando habla un reseñador. O sea, yo no digo que sea a propósito, pero cuando un reseñador habla de un juego que le han mandado, claro, el hecho de haberse gastado los 120 o los 130 o lo que cueste el juego, para mí sí que hay una diferencia en las sensaciones que te produce de no, es que esto me lo han dejado. Y, o sea, esa inversión de dinero, no puedes sentirte igual, no puedes enfrentarte igual al juego, para bien y para mal, ¿sabes? Sí, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, claro. Sí que es verdad eso, que, ¿no? Que... Ah, pues eso, las puntuaciones antes de que llegue el juego o tal. Sí. En eso no estaría totalmente de acuerdo. Y creo que lo que se genera más es una especulación sobre el precio de venta realmente que una mitificación del juego que sea bueno o no. O sea, quieres que te guste porque lo has pedido por Kickstarter. Yo creo que la mitad de la gente ya pide por Kickstarter para poder revender, no simplemente porque le guste o no. Es decir, mucha gente ni lo juega, le llega y lo vende. Es una especulación brutal de la gente que no se haya podido meter o no se haya enterado o que se entera tarde y lo puede revender. Pero realmente de esos juegos, o sea, que sí, que lo ves, que durante la campaña empiezan a poner 10 y de repente ves uno y no sé qué. Pero eso es una guerra que se genera. Pero en sí que te genere tanta ansiedad, no vamos a decir, pero tantas ganas de jugarlo como para mistificarlo, creo que últimamente en Kickstarter no pasa tanto. O sea, quiero decir, no se reinventa ya nada. Tienes bueno, pero siempre, eso lo tenemos claro, eso que no se reinventa nada. Los de Cool Mini or Not, pero y poco más. O sea, cosas que ya conoces, o los de Indie Board and Games, no hay novedad que digas tú, ¡buah! Esto va a ser el próximo pelotazo. Porque ya sabes a lo que te esperas. Te lo voy a simplificar todavía más. A nosotros nos pasa, o a lo mejor me decís que no, pero estoy convencido que os ha pasado, que alguien saca un juego, ¿vale? A mesa me refiero. En una sesión, estamos nosotros tres y A, B o C saca el juego y a veces te pasa que el que lo saca lo defiende por sistema. Sí, eso es. O sea, terminas la partida, joder, pues no. Ah, pero no te... O sea, el típico comentario de, bueno, pero a ver, espera, que no lo has diseñado tú. No te des por ofendido porque a mí no me haya gustado. Eso a quien más, quien menos le pasa. Hay gente que hay gente, en nuestro caso no, pero yo conozco, o sea, a nosotros yo considero que, que le pasa a todo el mundo, como acaba de decir Pablo. Pero yo ahora mismo se me vienen a la cabeza dos personas que les pasa bastante. O sea, pues, sí, que se enfadan. O sea, ¿no? Es gente que hace muchísimo que no veo. Por otra parte, por suerte. Pero, joder, es como... ¿Cómo se va quitando amigos el colega, eh? No, ya te digo que hace mucho que no los veo. Pero que, joder, es verdad. O sea, hay gente que como que se da por ofendida si criticas el juego que ha sacado a mesa. Bueno, tío, si a ti te gusta o tal, me parece muy bien. Pero, joder. Ahí hay una realidad, y es que cuando tú compras un juego, salvo que se vayas un poco a lo loco, ya lo has mirado antes y es más normal que a ti te guste más, porque tú ya... Lo has estudiado, entonces probablemente lo compras porque crees que te va a gustar más. Pero luego está el hecho de que al final es una apuesta personal y es una cosa en la vida en general que es un buen ejercicio, pero que es complicado el decir me he equivocado. Y lo peor de los errores es mantenerlos en el tiempo. Esto es lo del Pauper Ladder. Te has equivocado comprando el Pauper Ladder, quítatelo de encima lo antes posible. Porque... Es que es lo que os iba a decir. Yo de esas he escarmentado mucho, porque me he equivocado muchas veces. Son brindis al sol. Bueno, pues, pero yo lo sé, claro, no lo voy a defender. O sea, no, pero bueno, es humano intentar buscar, porque al final no es una tal, pero es como al final es como reconocer eso de no soy tonto, pero sí, en plan de ¿sabes? Pues eso, me he equivocado, ¿no? Y eso hay que... Es una reflexión que, bueno, es muy sana, pero es dura a veces. Bueno, aquí hemos comentado un millón de veces que sí que es verdad que Pablo y yo ya apenas nos metemos en Kickstarter. Bueno, Pablo últimamente lo que hace es sin Kickstarter, pero hace sus búsquedas y sus apuestas ahí a ciegas. Sí, a ver, que al final lo hacemos todos, pero está claro que el que no juega a la lotería por llevármelo al símil que decía antes Pablo, ese no le va a tocar nunca. Entonces, claro. Pues, oye, pues de vez en cuando, pues, o sea, ¿cuántas veces no es que gracias a Gabriel probamos algún juego y decimos, joder, ¿ves tú? Este es el típico que me hubiese metido, de haber sabido. Bueno, que... a mí me pasa últimamente gracias a Chema, pero... pero que a lo que te voy, bueno, yo comentaba eso, que hay dos factores, uno es el Kickstarter o el, bueno, por lo que estamos hablando, pues el simplemente hecho de haber hecho tú la compra, pues estás más predispuesto a ensalzar un poco más el juego o a mitificarlo un poco más o como lo queramos llamar. Y el otro es el que comentabas, lo has comentado tú, Pablo, más o menos de pasada al principio, que es la indisponibilidad del juego. Sí. Es decir, el que esté inencontrable, véase un Stadium Emerald, véase un pueblo, véase un caos en el viejo mundo, ¿no? Claro. Pues bueno, o sea... De esos ejemplos, concretamente yo tengo dos, no me importaría tener los tres, pero si lo piensas fríamente, o sea, yo en su día encontré el caos en el viejo mundo y porque me salió, pues, como comprarlo en tienda, nada más que tal, pero ojo, ¿el juego es bueno? Sí, pero que no se vuelva loco nadie, ¿no? Claro. Ahora va a salir reeditado el pueblo, que ha habido mogollón de especulación con él, ha habido tal. A mí es un juego que me encanta, pero... Lo que te digo, o sea, yo conseguí mi copia por 20 pavillos, conseguí copias para otra gente en Essen, ¿qué tal? Que nadie se vuelva loco. Que vaya, como también se comenta a veces de, bueno, pues ya verás ahora cuando salga tal, como ya no va a ser tan mítico, ya la gente no lo jugará. A mí me va a seguir pareciendo bueno, pero yo creo que es inevitable. Sí, pero también, probablemente ¿no? Esa ballena blanca o ese... Que probablemente no se persiga de esa manera ni tal y baje ese claro. Le gustará al que le guste, como a ti, pues los juegos abstractos de este estilo tal, pues un buen juego, pero no lo buscará gente como loco. El Stadium Emerald es un ejemplo muy bueno. Es un juego, diría, bastante bueno, que en ambientes concretos y en grupos concretos puede dar lugar a partidas muy chulas, aunque también creo, como suele pasar en este tipo de juegos, que tiene un porcentaje de partidas rana bastante alto. Va a haber un 30% de partidas, un 40% de partidas que sean descafeinadas, que alguien la cague, que no sé qué. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que es un juego que si estuviera hoy en día en el mercado por 50 o 60 euros que valía, pues no pasaría. Bueno, pues la gente lo jugaría a lo tal, pero como el que juega, yo qué sé. O sea... Bueno, como tanto tiempo estuvo el Galáctica durante mucho tiempo disponible, o está el Insondable, lo digo por juegos así un poco de roles ocultos o tal, que son juegos que están muy bien, que son muy divertidos en momentos concretos, pero que tampoco está todo el mundo diciendo, oh, 200 euros, oh, 250 euros, ¿no? Es que como se puede... Bueno, a ver, ha pasado. El Imperial Assault ha estado saldado. Y ahora de repente, ¡buah!, disparado de precio. El símbolo arcano, el de los dados, estuvo saldado. Y ahora, bueno, no sé, ahora vuelve a estar medio, ¿no? Pero también hubo una buena época que se vendía verdaderos dinerales. Sí, hombre, todos los juegos de licencia Warhammer que en su día tenía Fantasy Flight. Todos esos, claro. Eso ya se sabe, bueno, a ciencia cierta ya no se sabe nada. Sí. Cosas más raras hemos visto, pero... Death Angel, Yeso, ¿no? El solitario Death este Angel, de tal. Mírate a ver por cuánto se está vendiendo por ahí, ¿no? Y la gente, pues hombre, pues el juego está correcto. War. El Gears of War también, por un dineral. Tal. Y son juegos que están bien en su control, pero que si estuvieran disponibles en tienda, ni de broma se hablaría de ellos como se habla. Eso es una realidad. Claro, pero bueno, que yo creo... Dale, dale, Gabriel. Pero esto pasa lo mismo y pasó con hace poco con el HeroQuest cuando salió. Hay mucha gente que se decepcionó. Ejemplo, estaban esperando un juego de Dungeon Crawler de la leche y llegó y yeah, era, pues eso, es lo que es era que el juego. La un nostalgia. Juego sencillo, claro, la nostalgia también es un factor que influye bastante. Entonces, le añades la nostalgia a un juego que ya no se edita, que no lo puedes conseguir, pues eso hace que tu factor de quererlo, pero eso yo creo que es el ser humano, tu factor de quererlo se hace más grande, pero no por eso, o sea, la gente que lo tiene, claro, lo va a poner bien porque lo tiene, va a decir que es un buen juego o que es un juego correcto, pero es que tampoco es que sea falso, lo es, pero no es lo que espera la gente porque no lo ha podido jugar o porque no ha tenido posibilidad de probarlo, y eso pasará igual con el Studio Emerald de primera edición. Nosotros hemos tenido partidas completamente ranas con Pablo, es decir, bueno, pues esperemos que la siguiente es más divertida, y fue más divertida. Las partidas ranas con Pablo, las buenas por ahí. No, no, con Pablo también, pero con otras personas. Sí, Pablo sabe de lo que hablo. Sí, sí, sí. Tuvimos una partida muy buena. Muy rana, pero muy buena, muy divertida. ¿Te acuerdas de la rana encima? No te acuerdas de la partida, o sea, de las buenas también, pero de esa en concreto fue gracioso. Sí, sí. Sí, y te diría, ¿el Studio Emerald es buen juego? Pues sí, a mí me pareció muy bueno y me he echado muchas risas con ese juego. Bueno, que hacer locuras pero para conseguirlo. ¿Pagarías 200 euros por él? No. No. ¿Pagarías 150 euros por él? No. No. ¿Pagarías 100? Pues tampoco. No. Es que no. Tío, es que pagaría 50, 60 y ya. O sea, podrías pagar 150 euros por él porque sabes, de momento, que lo podrías vender por 150 o por 200 dentro de 6 meses. Pero no porque el juego te parezca que valga 150, sino porque sabes que tienes un producto exclusivo, ¿sabes? Sí. Y que, bueno, en un momento dado y tal, puro esnovismo, pero... Bueno, pues eso, algún mito más que se os ocurra. Yo tengo por aquí el Chulu Wars, que creo que se ha puesto por las nubes y tal, porque son minis, porque era muy caro, porque son minis enormes, porque tal. Pero como juego de mayorías, creo que hay, diría, decenas de juegos mejores que el Chulu Wars. Bueno, decenas, no sé, 10, seguramente sí. Bueno, 10 seguro que sí, pero seguro. O sea, 10 se me ocurren a mí. Y no tengo muy buena memoria. No tienes entre buena... ellos, no. Caos en el Viejo Mundo. Hombre, pero es otro juego que no se puede conseguir. Bueno, Chulu claro, Wars... pero es lo mismo. O sí, sea... en Chulu Wars sí, pero Caos en el Viejo Mundo dices. No. Ya. Sí, pero joder, yo qué sé, es que yo jugué un grande hace ya tiempo, pero y me parece muchísimo mejor que el Chulu Wars. Sí. Hombre, depende, tienes la simetría, las habilidades, o sea, depende de lo que busques. El grande al final es un juego depurado, es un juego que vas a la mayoría. En el otro vas a conseguir habilidades de tus personajes, a poder... El Alicia me parece, bueno, me jode mucho, pero me parece el Wonderland War, pero me parece mejor que el Chulu War. Bueno, no lo sé, me jode mucho, ahí anda. Pero bueno, sí, mecánicamente es mucho mejor, otra cosa es que tiene su cosilla, pero... Mira, te por jode tirar... el caos, para una vez te jode el caos y el azar. No, el azar, no el caos. Claro, te jode el azar cuando va en tu contra, ¿no? O sea, jodido, no, el otro día no fue especialmente, bueno, alguna cosa. Pero... Cuando yo me disparaba en el pie constantemente, ahí bien que te reías, ¿eh? Claro. Mira, yo he tirado a lo fácil y estaba mirando el top 100 de BGG. Eso es fácil, efectivamente, eso es bueno. Y, por ejemplo, tío, yo creo que ya lo hemos comentado. ¿Qué hace el Dune Imperium? O sea, ¿qué tiene el Dune Imperium, tío? O sea, ojo, ¿eh? Ajeitismo total. No, bueno, ya lo digo. O sea, a mí no me gusta nada. Bueno, si vamos a ajeitismo, me voy al número uno, Gloomhaven. O sea, creo que ni, Bueno, lo primero, es que ya lo hemos dicho tantas veces, lo he dicho ya tantas veces. Si no hubiese sido por Kickstarter, ese juego no se hubiese publicado. Quizás, o sea, veo muchísimo más lógico que esté Jaws of the Lion el número 4 que el normal, el 1. Ah, bueno, eso sí, claro. Pues eso, pero vamos, Duna Imperium. Pero al final mecánicamente es el mismo juego. No entiendo por qué uno debería estar en el 4 y el otro no en el 1. ¿Por qué? ¿Porque ha salido por Kickstarter? Sí, mecánicamente correcto. Es lo mismo. Pero es que es lo mismo. No, pero. Ya, pero a ver, es más simplificado, de acuerdo. Tiene un diseño más epurado por el cuaderno, de acuerdo. Pero mecánicamente estás jugando al mismo juego. Bueno, pero el producto y la tal, yo creo que aporta el hecho de mucho más fácil de jugar, pero, es mucho tal. Yo creo que es mejor, o sea, yo creo que es más no razonable que esté el Jaws of the Lion. Creo que efectivamente, mecánicamente es el mismo juego, de producto, coste y todo, tiene muchísimo más sentido el Jaws of the Lion, por lo tanto, debería estar por encima. Obviamente ha salido mucho después y tal, y no sé qué, es más complicado, pero ahí yo sí creo que... Sí, pero esto es como segundas ediciones de los juegos. Muchos de ellos depuran el juego y te lo hacen mejor, en teoría, ¿vale? La práctica puede ser que no, pero muchos de ellos sí que los han más depurados. El TTA nuevo, comparado al viejo, pues el TTA nuevo a mí me gusta más. Sí, claro. Pues eso, pues segundas ediciones lo mejoran. El concepto no deja de ser el mismo juego. Sí, sí, sí. A ver, sí, yo sí, no creo que tenga que estar uno el 1 y el otro el 45, claro. Pero no entiendo ese hateismo de por qué ha salido por Kickstarter, no puede estar el 1. Pues, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que esto, si no hubiese salido por Kickstarter, primero no hubiese salido. Sí, sí. O sea, ese producto tal cual es, yo creo que se lo llevas a cualquier, tal cual es el Gloomhaven original, se lo llevas a cualquier editorial y vamos, te dicen que si estás loco. Hoy en día no sé. Hoy en día bueno, no sé. Sí, eso también es verdad. En su día en el 2017 cuando salió. Sí, aguanta. Ahí sí. Pero vamos, que pienso y mantengo que si no hubiese sido por eso, no estaría el 1. Pero bueno, el Dune me parece es un juego correcto, que hay gente a la que le encanta, me parece estupendo, pero si no fuese por el momentum y el tema, ni de coña estaría donde está. Sí, por ejemplo, no tiene mucho sentido, no sé en qué puesto está el Tyrants of the Underdark, pero ¿en qué puesto está? Si lo tenéis por ahí. Por pues, lo mismo está 300 puestos sí. Más abajo, ¿sabes? Claro, pero y bueno, él dices... Uno era de influencia, el Tyrants of the Underdark, que es más de influencia y mayorías y de deck building. Pero este es más una colocación de trabajadores muy salvaje. También son mayorías y, bueno, y sí, de building. No es tanto mayorías. O sea, es mira, más colocación de trabajadores. Está el 173 y el otro está el... ¿Cuánto? El 20 y tanto. 16 o por ahí. Claro. No creo que ha estado más alto, que ya va bajando. No tiene sentido. O sea, esa diferencia no tiene sentido. No es, no digo que sea peor, pero desde luego no es 200 puestos mejor. Mira, un juego que sí que lleva tiempo ya... Que hace tiempo que ha salido y que a mí me parece que no es para tanto, pero ni de bromas, que también es del 2017, que es el Séptimo Continente, que me parece larguísimo, enrevesado, para sacar en mesa. Ese fue mucho, muy mito durante mucho tiempo. Sí. Efectivamente, ese juego creo, o sea, para mí, no, simplemente con el Arkham, el LCG ahora mismo, le daría 10.000 vueltas y... Sí, mecánicamente no es lo mismo, porque no estás investigando la isla, no sé qué, no sé cuánto, pero a nivel de temática, de narrativa, etcétera, vamos, le da una patada en los cataplines. Para mí Fuchsia Magnate, con todo lo que me gusta, le veo unos defectos horribles, ¿sabes? Ya lo hemos hablado aquí. A ver, pero es que ese juego necesitas muchas partidas y, o sea, la diferencia de partidas entre jugadores te puede hacer que la partida sea horrible y no disfrutar del juego, que tiene sus defectos, por supuesto. Pero bueno, creo que ningún juego es excelente como para no tenerlos, ¿no? Bueno, hay juegos que funcionan mejor en eso, pero bueno. Sí, hombre. Bueno, no sé si se os ocurre alguno más, tampoco enrollarnos mucho más con esto, porque si no... No, si al final yo creo que es cuestión, pues como con todo, joder, de cada uno y ya está, y de las experiencias y de tal, pero sí que es verdad que eso... Que muchas veces nos volvemos locos Sobre todo eso, por el tema de no encontrar, ¿no? De hecho, ahora parece que algo menos, pero ha habido un tiempo en que parecía que, joder, que las editoriales jugaban un poco con eso, ¿no? También, de que iban a salir agotados, o sea, píllalo, claro. Que si no, yo, claro. Yo recuerdo una época, que este mito también ya pasó, que era el Merchant and Marauders. Hubo una época que se ponía por las nubes y... Yo lo tengo y es un juego que me gusta, pero es larguísimo. O sea, prefiero jugarme... El archipiélago también. El archipiélago también. Son juegos así que en su momento sí que crearon bastante mitificación porque difíciles de encontrar, no sé qué. Pero al final te pones a jugarlos y les encuentras defectos de larguísimo, complicado de sacar a mesa con gente que no juegue de normal, etcétera. Y son juegos... que ya son, que tienen edad y que no es los diseños actuales de sencillo, elegante, no sé qué. No, no, son diseños de te cuesta y la explicación a lo mejor te lleva 45 minutos y te puede quedar algún fleco. Bueno, pues no son juegos para tenerlos tan mitificados, pero bueno. Muy bien, pues eso, juegos mitos que no nos... Ballenas blancas. Ballenas blancas. Entonces, venga, con Eyets, juegos que hemos jugado y que no merece la pena ni comentar. Uf, tengo unos cuantos, Yo creo que hay uno que tenemos los tres, pero ahora... ¿El Cactus? El Cactus Town ese, sí. Ah, mira, Cactus Town, sí. Sí, sí. Estamos los tres de acuerdo en que no merece la pena mucho hablar de él. Sí, o sea, no... No me he encontrado, mira que me gusta presumir de victoria, pero no me he encontrado una de semejante manera. Bueno, el otro día te encontraste otra. No, esa no se puede trabajar. ¿Qué victoria se encontró? Cuenta los trapos sucios. Creo que hice la del... Hombre, estabas tú, ¿no? De hecho te la quitó a ti. Ah, bueno, se la dieron. Fue King Making, va a decir que es King Making. Se la dieron. Bueno, yo sé con quién hay que meterse. Yo sé con quién hay que meterse y con quién no. Yo sé con quién hay que meterse y con quién no. Y con quién no. Eso también forma parte del juego. No, es que es el juego, vamos a ver. No fue King Making, es el juego y punto. Bueno, entonces venga, ¿qué más juegos tenéis por ahí de Jet? No, yo la verdad que por suerte últimamente estoy jugando más y estoy jugando, iba a decir bien, no, sigo jugando igual de mal, pero estoy jugando bastante crema. Bastante cremita, mirad, Yo sí, diría que el Copenhagen, ¿vale? Es un juego de cartas, es una carrera, básicamente tienes, te dan un tablero que tienes que componer un edificio, ¿vale? Y tienes que tener ventanas. Bueno, en fin, es una carrera de bajar cartas, gestión de mano. Me pareció muy, muy simple, muy, muy bluff. ¿Y alguno más? Bueno, decía Gabriel que tiene ahí unos cuantos, ¿no? Claro, por eso. El Cactus, el Copenhagen. Y vale, ya está. Son dos, ¿qué queréis? Ah, bueno. ¿Unos cuantos? Muy bien, pues venga. Rewinds, juegos aquí un montón, en realidad, ¿no? Sí, yo, joder, no sabía si hacer metralleta o qué. Sí, hacemos un poco metralleta, tenemos un montón, la verdad. Mira, pues voy a empezar yo con dos, que no he jugado ninguno de los dos con vosotros. Va a ser súper rápido. Por un lado, Cartógrafos, hemos hablado ya de él, un Roll and Write, sí. ¿Vale? Que aquí publica GenX Games. Y voy a decir directamente otro, Patchwork. Mítico Patchwork, que ahora me parece que saca directamente a Asmodee, que en su día lo sacaba maldito. De V. Rosenberg, el juego este de hacer las colchitas, piezas tipo Tetris, tal. Esto lo saqué un día por la tarde, los dos, con mi sobrina, uno detrás de otro. Joder, de esto que dices, joder, qué gusto sacar jueguitos así, ligeros, que funcionan tan bien, que... ¿Sabes? Se los expliqué a la chavala, que normalmente no es que sea... Yo el típico tío de venga, vamos a jugar y la estoy ahí, el plan malvado, ¿no? Que decís algunos por ahí. Y tal, y joder, qué guay, qué dos juegos ligeritos, rapiditos, que te puedes echar una partida y a los 6 meses echarte otra y eso, en dos patas los has jugado y tal. Muy guay. El Patchwork se me hace aburrido. O sea, se me ha hecho aburrido. O sea, al principio era un juego que me gustaba jugar mucho y entre las partidas se me ha ido haciendo... Hombre, se ha ido de más a menos. ¿Lo quemaste mucho en su día? ¿O? Puede ser. Puede ser. Claro, es que eso puede ocurrir. Ese es el juego. Si lo... Ah, tú me lo enseñaste a mí, el Patchwork, ¿verdad? Sí. El León. Y es verdad que me gustaba mucho y sí que ha ido de menos a más porque lo encuentro un poco... algo repetitivo, pero claro, supongo que será por el número de partidas. Entonces, bueno. Hombre, repetitivo es, claro, de cojones. Sí, bueno, sí, claro, pero solo no faltaba que salieran las piezas en la misma posición. Entonces ya no, sí, no hay cartas de evento, ¿sabes? Bueno, si me habéis querido entender, me habéis entendido. No, se te entiende perfectamente. Si me hace gracia que le veas. Sí, a ver, sí, a ver, sí, yo me imagino que por bueno que te parezca un juego, si lo quemas lo suficiente. Claro. Muy bien. Venga, Gabriel. Venga, Gabriel. Tú puedes. A ver, os lo voy a quitar, ¿vale? Pero es el primero que me viene a la mente. Hemos vuelto a jugar a Lord of Waterdeep, todos juntos, y otra partida muy chula, muy divertida, igual, lo mismo. O sea, el juego es, mira que es sencillo, ¿eh? Porque no tienes misiones, tienes que colocar tus trabajadores en los sitios adecuados, pero genera puteo, genera tensión, genera... No me coloco aquí porque le voy a dar un recurso y al final eso penaliza. Entonces está, no, es un juego que pese a los años que tiene, a mí me sigue gustando mucho y mira, es uno de los que nunca me desprendería de él porque mola. O sea, mola sacarlo, es muy sencillo. Me estoy relajando y estoy perdiendo muchas partidas ahí por muy pocos puntos. Te está bien empleado por apuntar lo que ganas y lo que pierdes. Muy guay, sí, el juego está muy bien. Igual, el único que le haría falta, quizá un pelín de rediseño gráfico y tal. Pero por lo demás, es un muy buen juego. Bastante abstracto, bueno, muy abstracto en realidad. Pero es que no. Hombre, a ver, es un Eurogame a la antigua, ¿no? En el sentido de que no tiene mil mecánicas, no es súper complejo, no tal, con sus pros y sus contras. Bueno, para mí son casi todo pros, pero bueno, supongo que alguien le verá contras, ¿no? De, ah, qué sencillo es esto. Bueno, ahí la sencillez está en eso, la intriga está en que con pocas cosas, aunque con la expansión sí que le mete el tema de la corrupción y tal, que le mete un poquito más de margen. Pero el ser capaz de mantener la tensión con unas mecánicas sencillas, unos turnos claros y tal, pues yo creo que le da gracia. Pero que me refiero que es clásico por eso, porque no tiene la... Por ejemplo, yo qué sé, no tiene que ver, porque tampoco creo que sea... Pero de estos últimos que hemos jugado, que está muy de moda, el Arnova, joder, pues empieza... Yo me quejé un poquito de que tiene demasiadas cosas, en realidad. Que el juego está muy bien, pero que de repente tiene el track de no sé qué. Y luego las ayudas a no sé cuánto. Y las sponsors y no sé qué. Esto es todo lo contrario. Tienes que conseguir cubitos para completar objetivos. Y los cubos se consiguen colocando trabajadores. Dale vueltas todas las que quieras, pero básicamente es eso. Por así decirlo, Hansa Teutónica, Kailus, tal, es de esa escuela. Cuando le han puesto una capa temática encima, pero es esa escuela. Y, joder, la verdad es que esa escuela se echa de menos a veces. Ya no salen, o por lo menos no destacan juegos así, ¿no? Claro, es muy difícil en el 2022 sacar un juego así y que llame la atención, me imagino, porque va a ser siempre mejor un Lord of Waterdeep, un Hansa, tal. Yo creo que es mucho más difícil competir en ese rango. Pero es verdad que se supone... Bueno, yo creo que para nosotros quizás pasa más bajo el radar, es decir... Yo creo que lo mejor que se puede decir de este juego es que es un juego de iniciación, de colocación de trabajadores brutal. O sea, me parece que es un juego súper sencillo. Bueno, si lo juegas y la expansión, súper, súper sencillo. Me pongo aquí para coger esto, para cumplir este objetivo, ya está. Pero, joder, el hecho de que sea tan sencillo y a gente que ya llevamos mucho tiempo en esto, que tal y que cual, cada X tiempo digas, joder, me jugaba un tal. O sea, claro, tú no vas a decir, me jugaba un Catán, pero sí vas a decir, bueno, hay gente que sí, pero que, al final es lo que sí. Lo convierte en los clásicos reales, para mí son esto. Claro, pero fíjate. Hansa, un tal, que es claro. Que lo jugabas tan bien porque te va a llevar 10 minutos explicarlo de nuevo, ¿sabes? Pero tiene una cosa que, aunque te lleve 10 minutos explicarlo, tiene después una profundidad añadida de, vale, me pongo aquí para llevarme esto para cumplir mi misión, vale. Y cuando ya sabes jugar y dices, vale, ¿y qué rol tendrá? ¿Por qué se lleva estas misiones? Con lo cual, ¿qué haces? Intentarle quitar las misiones. No me voy a poner en sus edificios porque le va a dar un beneficio que va a poder hacer más cosas. Tampoco me voy a poner aquí. Entonces no voy a hacer esto. Entonces, sí, 10 minutos de explicación, empiezas a jugar y las primeras partidas son sencillas, pero cuando ya tienes partidas, ves otras cosas y dices, vale, pues entonces en vez de colocarme aquí, porque me da solo un cubo menos, pues me coloco aquí, no le doy beneficio, no sé qué, le voy a quitar esta misión, voy a resetear todo. O sea, que tiene más profundidad de la que puede parecer en un primer momento, igual que el Hansa. El Hansa lo explicas en 10 minutos y dices, vale, es muy sencillo, tú interconectas. No, no es tan sencillo, me voy a colocar aquí, que duplico acciones, porque me coloco aquí, vale, me bloqueas aquí, pero puedo ir allí. O sea, tienen estrategia detrás. No son juegos que, sí, de principio dices, son muy sencillos, vale, sí, pero espérate que si te sientas y te sientas bien, tienes con qué jugar. No es un juego sencillo de decir, pues nada, pues muevo y el parchís, por ejemplo, es muy sencillo, te sientas y cuentas, vale, pero no tienes más profundidad detrás, aquí sí. Entonces creo que es un poco lo que cambia, o lo que te puede hacer apreciar estas partidas después de mucho tiempo. Sí, muy bien. Bueno, pues eso, Lords of Waterdeep, muy, muy recomendable, la verdad. Menos por la caja, que es una castaña. Si tienes un inserto guay, no. Bueno, y venga, yo voy a decir, porque además creo que aplica, porque está bastante de moda, porque acaba de salir en español, el... No sé si está traducido en español, Búsqueda del Planeta X. Correcto. Está traducido la búsqueda del planeta X, ¿no? Sí. Nada, es, ya hemos hablado bastante aquí de él, ya hemos hecho rewinds de él, pero bueno, ahora aprovechando que ha sido en español, volvimos a jugarlo el otro día porque Pritchard no quiere leerse las reglas para hacer su trabajo, entonces dijo, si lo jugamos, eso que me ahorráis. Y entonces volvimos a jugarlo y muy guay, una deducción bastante... Sobre todo bastante gratificante en contra de juegos como Cryptid o otros juegos así que pueden ser muy frustrantes. Este, aunque no se te dé bien, pero te lo estás pasando bien porque, aunque sea a tu nivel, pero estás haciendo cosillas. Yo siempre pongo en valor el hecho de que se pueda empezar a diferentes niveles de dificultad, cosa que tiene mucho sentido y creo que hace que se pueda competir a diferentes niveles y le dé interés. Y por lo demás, muy divertido. Sí que le veo que tiene algunas, cuando ya juegas un poco, tiene algunas salidas un poco predefinidas, en el sentido de tanto Gabriel como yo hicimos la opción del target muy temprano, porque eso te permite colocar teorías, y sin embargo los más novatos no lo hicieron, y pues eso obviamente penaliza. O sea, también depende del número de pistas que recibas al principio, porque si hay, creo que te puede dar una pista de aquí hay un objeto, o sea, hay algo. No, pistas así no te da. ¿No te da la pista de aquí hay algo? Yo no he visto... No. Pero la puedes deducir muy temprano con 12 pistas. Entonces... A lo mejor con sí, pones 12 pistas y con la primera pista que hagas puedes a lo mejor conseguir tenerlo muy claro, eso sí, no lo sé. Porque yo recuerdo que las primeras teorizábamos muy pronto y es verdad que con menos pistas puedes teorizar... En la primera teoría, yo la primera teoría siempre me la fumo porque es en el turno, prácticamente después de un solo turno. La segunda tienes que poner sí o sí, o si no, ya vas un poco descolgado. Si hay otro que esté, hombre, si nadie tiene ni idea, ¿no? Pero si hay otro que esté jugando bien, es que ya vas un poco descolgado. Entonces, en la segunda tienes que poner. Por lo demás, muy guay, muy guay. Yo eso, lo único que le he visto, alguna salida predefinida. Y luego, la verdad es que el otro día yo andaba muy despistado. Luego Gabriel me demostró que sí podía haberlo deducido dónde estaba el planeta X. Pero la verdad es que hice un porrón de puntos por otro lado y aún así no pude ganar. Entonces sí que se me queda un poco así el hecho de que si quieres ganar creo que tienes que saber dónde está el planeta X. Si no el primero, a una casilla de distancia. O sea, si no hacer 10 puntos, hacer 8. ¿Sabes? Porque da muchísimos puntos, claro. Entonces, hombre, el juego se llama La búsqueda del planeta X, tío. No, me parece bien, pero... Tiene su lógica. A ver, quiero decir, yo entiendo... Que no hay que dejarse engañar por todo lo demás, ¿sabes? Claro, está bien, para en caso de empate, pues es lo que te va a dar la diferencia, pero... Me parece que da ese puntillo, ¿no? El hecho de que, bueno, de que a lo mejor si no eres el primero que lo encuentra, o incluso sin encontrarlo, pero lo más probable es que, joder, el juego se llama La búsqueda del planeta X, el primero que encuentra el planeta X es el que gana, pues oye. De hecho, he escuchado por ahí gente que le pasa al revés, que le parece feo o que no le gusta eso. El hecho de que puedas ganar sin ser el que ha encontrado. Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Pero bueno. A ver, para un juego de deducción de este estilo, por ejemplo, juegas al Cryptid y solo puede ganar una persona, que es la que identifica el animal, bueno, o el lugar, ser mitológico, sí. ¿No? La criatura. Aquí por lo menos te ofrece la posibilidad de que, aunque no lo encuentres o estés a punto de resolverlo, porque claro, es que depende de las casillas que avances, puedes después, dependiendo de la longitud de la que te encuentras como segundo, tercero o cuarto jugador, o el jugador que sea, deducir, pero no te llevas todos los puntos. Entonces, el poder teorizar con dos y decir, pues remonto y a lo mejor incluso puedo ganar, no lo veo tan descabellado, porque tú has hecho tu partida, bueno, y has ido deduciendo casi la todo. La historia es que el que ha encontrado el planeta X, si sabe dónde está el planeta X, es probable que sepa dónde están muchas otras cosas, ha puesto teorías, con lo cual no le vas a ganar por teorías, porque a lo claro. mejor por teorías le puedes sacar 4 puntos, pero si el tío ha hecho 10 más por claro, planeta claro. X, es lo que da. No está mal, no pasa nada. De hecho, el tema de las teorías, en realidad, si lo piensas, es una manera muy inteligente de liberar información poco a poco para todos, ¿sabes? Es una sí, manera muy inteligente que tiene el juego. Encontrarlo. Para y que para que la gente no se quede colgada. O sea, y para que haya un final, para ir desencadenando un final. Es una manera muy sí, y aunque estés equivocado en una, si se revela, ya es, ostras, la he cagado y tienes que volver a recomponer el puzzle y estás ahí claro. metido en la partida todo lo que dure. Entonces no te encuentras descolgado como en el cryptid de, pues ni puñetera idea, pues aquí, pongo, sí, ahí, sí. está aquí. Ah, no, encima me he equivocado. Bueno, pues entonces sí, es mucho más entretenido. Muy buen juego el Planeta X. Muy bien, pues venga, más rewinds. Bueno, yo quería mencionar que hemos jugado también juntos a la High Society otra vez, uh-huh. que es este juego de bazas, de subastas. De Reinicia, que es otro jueguito de estos de caja pequeña, que, joder, que es que mete un, no sé, me parece una pequeña obra maestra, una genialidad el tema de eso, de que tengas que andar pujando, pero si pujas mucho, por mucho que los puntos que te hayas llevado, pues bueno, pues el juego, por refrescarlo un poco, tiene un sistema que por muchas pujas que te hayas llevado y muchos puntos que tengas, si al final de la partida te has calentado y eres el que menos dinero conserva, estás directamente eliminado. El tema de la duración variable, que se pueda detonar y estás ahí en tensión, ostras, como salga otra carta, hay una serie de cartas que son las que van a marcar el final de la partida, ¿no? Eso, cuando salga la segunda, me parece. O... La cuarta. Claro, así me parecía a mí que... no sé, muy guay. O sea, lo volvimos a jugar también igual después de mucho tiempo. Y, joder, hicimos unas cuantas partidas seguidas y muy épicas todas, no sé. El juego no tiene nada, se explica en cero. Y luego tiene eso, dos decisiones o tres. Una es esa, lo de la duración variable. Otra es, para mí, otra es lo de que tú tienes, no tienes un dinero, sino que tienes unos set de cartas que representan dinero que son números diferentes. Con lo cual, al final es una gestión de manos. Porque si solo te quedas con los 25 y el 20, claro, tú dices, pujo 25 y el de al lado dice 26. Y claro, lo siguiente que puedes pujar es 45, porque tienes que sumar el 20, no puedes decir 27. Entonces, esa gestión de lo que te vas quedando y el dinero que tal... precisamente como ese dinero al final de la partida el que menos tiene es el que palma, pues es muy, muy chulo. O sea, tiene dos cosas o tres. O sea, el tío ha dicho, vamos a hacer un juego de subastas. Vale, la subasta ya la tengo hecho. Y ahora voy a meter dos reglas, que es lo que lo hace diferente y muy bueno. A mí se me da muy mal, como siempre, pero muy, muy, muy buen juego. Entre precioso. Eso y la puja precioso. De las cartas negativas, que también sí, eso es también un despiporre tremendo. Que pujas por no llevártela. Y encima lo pierdes y el que pasa, vale, no ha palmado, claro, pero... Pagan todos menos el que se la lleva, efectivamente. Es justo lo contrario. Sí, nada, es genial. Gran sí, juego. Es... Lo editó SD Games, que creo que está a punto de reimprimirlo. Y con un arte espectacular de una española. Se llama... Bueno, no sé, supongo que no será... El nombre artístico es Medusa Dollmaker, pero no sé. Eso es. Que eso le pega al arte muchísimo. Es una pasada. Muy bien, pues High Society. ¿Alguno más? Hombre, Race for the Galaxy. ¡Piu, piu, piu, piu! El Race for the Galaxy, no sé si en su día hablaríamos de él, pero bueno, está como para Rewind, ¿no? Sí, hemos hablado de él, ¿eh? Ah, bueno. Vale, Race for the Galaxy, sí. Te dejo hablar a ti, Pablo, que además este te apasiona. Bueno, me gusta mucho y es como un poco el... la vara de medida que tengo para todos los juegos de cartas de combos, ¿sabes? Y es normalmente la vara de medida que es raro que no se los fusile prácticamente a todos. El juego básico per se es muy bueno. De hecho, básicamente, el Terraforming Mars Ares Expedition se lo intenta fusilar, lo que es la mecánica es idéntica. La gestión luego un poco de dónde salen los recursos y tal es un pelín diferente, pero la gestión es exactamente la misma. Lo que es el turno, me refiero. Y es lo típico de seleccionar una acción, cada uno selecciona una acción y todo el mundo va a ejecutar la acción, pero el que ha seleccionado la acción la hace con un bonus. Tienes que, por un lado, fijarte en qué puedes creer que van a estar haciendo los otros para optimizar tú y no repetir acciones de manera que puedas hacer dos cosas en un turno. Tal. Y bueno, pues un juego de combos, hay una serie de estrategias marcadas, pues ir a militar, ir a planetas alienígenas, ir a no sé qué, hay unas cartas de puntuación que son las que pueden marcar un poco la diferencia al final de la partida y las que hay que buscar. Este es un juego que yo siempre pongo el ejemplo de que tiene una acción que no suele ser habitual, pero que me parece que mitiga muchísimo el azar en los juegos de cartas, que es la de robo 6 cartas y solo me quedo una. Entonces, al principio parece muy raro hacer eso, pero luego vas buscando las cartas que realmente te funcionan, ¿no? Y tal. Y luego cuando le añades la primera expansión, que yo creo que hemos jugado siempre con la primera expansión porque para mí es fundamental, aparte de añadir más cartas que equilibran un poco el mazo, sobre todo añade los objetivos de dentro de la partida, los objetivos de final de partida, es decir, el primero que consiga 3 planetas de este tipo o el que tenga más fuerza militar al final, tal, eso da puntos adicionales y para mí es lo que ya hace el juego muy redondo porque mitiga más el azar, es decir, vale, no me está saliendo mi táctica de ir a esto, pero siempre puedo ir a las cosas militares mientras espero que me llegue lo otro. Hay varias vías para ganar y, bueno, muy rápido, muy guay. Lo único que se puede decir el diseño gráfico es terrorífico o es muy tal. Se ha hecho una reducción y sigue siendo exactamente igual. Pero por lo demás, vamos, a mí es de mis juegos favoritos. Y ese típico juego que te puedes llevar unas vacaciones, echarle 200 partidas y te va a seguir gustando. Y eso. Hay que decir que todo se paga con cartas, que no es como la Ares Expedition, no tienes recursos como sí, tal. Sí, la gestión de para recursos bajar es cartas, diferente, efectivamente. Pero necesitas pagarlo con cartas. Por eso lo de la acción de 6 más, bueno, más una, serían 7 y te quedas, o no, son 6 y te quedas una. El hecho de ir a buscar 6 y quedarte solo con una, claro, después te limita a bajarla, porque si no tienes para pagarla, entonces lo claro. Más lógico es que hagas la 1 más 1, o sea, son 3 y te quedas 2. Eso parece lo obvio al principio, porque dices, como esto es dinero, pues robo más. Pero cuando te llevas partidas, al final dices, no, es que estoy buscando una carta. Casi te compensa vender la carta generada por cartas. Claro. Y no ir a buscar solo el 2 más el 3, quedándote 2, sino ir a buscar ya, a ver un abanico de cartas amplio para poder focalizar la estrategia. Está muy guay, es una gestión de mano además también muy chula. Yo lo que le reprocho es que sin la expansión es una carrera, y es una carrera encontrar la carta de artefacto 6 que combine con lo que tienes. Y es muy corto y te puede costar. Es mi problemática. Sí, eso es verdad. Richard, ¿te gustó el juego? Sí, yo ya lo había jugado online, pero hace muchísimo y sí, o sea, no es de mi tipo de juegos favoritos, quizás, pero es el típico juego, pues que lo mismo, ¿no? Que está siempre ahí como posibles para entrar en la colección, porque la verdad es que el juego funciona como un tiro, macho. Siempre se le achaca la pega del tema de lo que comentabas tú, del diseño gráfico, de la iconografía, hasta que lo conoces y tal, pero me parece no te vi con mucho problema, la verdad. Es que me parece que hay, es que es lo que iba a decir, que me parece que hay juegos en ese sentido muchísimo. Es que creo que cuando salió era criminal, pero hemos toreado mucho desde entonces, yo creo, ¿eh? Porque puede ser, sí. Claro, esto es como cuando dices, nada, este juego es de peso medio familiar, ¿no? Y hay algo claro, que está flipando. 2007, ¿sabes? Pues en 2007 esta simbología y este tal no se había visto nunca, ¿sabes? Y ahora ya... Entonces, pues bueno, pues no sé, muy... súper agradable, súper rápido, directo, muy guay. Quizás se le pueda criticar, o sea, hay mucha gente que le molesta que sea tan rápido, ¿sabes? Porque no te da tiempo muchas veces a... a funcionar el motor. Sí, pero frente al Ares Expedition o tal, puedes tener más una sensación de progresión, porque es más lento el juego, son más turnos y tal, y aquí es una carrera, literalmente. Claro, pero ahí yo creo que es una de las estrategias del juego, porque tú gestionas el ritmo de la partida. Es decir, si ves que el otro está bajando cartas muy baratas para cerrar lo antes posible la partida, no te puedes dedicar a intentar bajar cartas súper altas para ver si consigues algo. Es que te tienes que adaptar realmente a lo que juega el rival y a la forma de adaptarse. Y creo que es una estrategia del juego en sí. Es una carrera, por supuesto, pero tú la puedes hacer lenta o la puedes hacer rápida. Entonces sí, sí. Depende de los jugadores, no depende realmente del juego. Entonces, bueno, criticar eso cuando creo que bueno, es uno de... Bueno, hay gente como todo que te gusta más sí, o te gusta menos. Eso, entonces, claro. Muy bien, pues Race for the Galaxy, muy recomendable. Ahora lo acaba de reeditar Maskioka, una caja básica más una caja con las tres primeras expansiones. Yo nunca he llegado a jugar en su día hasta con la segunda expansión, con la tercera no he jugado nunca, que mete más reglas y tal. Para mí lo hace un poco complicado, pero es de esto que si has jugado 200 partidas, pues lo mismo tiene sentido. Pero bueno, es verdad que la edición ambas está muy bien, el hecho de que venga todo junto y todo te cabe en la caja del básico, muy bien. Vale, yo voy a hacer un comentario muy rápido de que volvimos a jugar Scrawl, que es este juego del teléfono escacharrado, por así decirlo. Primero dibujas y se lo pasas al de la derecha, o sea, te sale una carta que te describe algo, lo tienes que dibujar, se lo pasas al de la derecha, el de la derecha ve tu dibujo y tiene que describirlo con texto, él se lo pasa al de la derecha, lee el texto del anterior y tiene que escribirlo con un dibujo, y así hasta que te vuelve, ¿no? Entonces ves un poco la evolución de lo que te llegó a ti inicialmente y lo que te llega al final de todo el teléfono escacharrado de toda la vida, pero con dibujos. El Scrawl, esto tiene hay un juego que se llama Interferencias, que es eso, pero en modo más friendly, y el Scrawl tiene un poquito de cosas un poquito más, no solo picantes, sino... Gamberras. Gamberras, efectivamente, buena palabra. Y volvimos a jugar y aunque Gabriel estaba ahí sufriendo, pero la verdad es que nos reímos bastante. Yo creo que te ríes mucho con el juego. El sistema de puntuación es ridículo porque vas dando puntos según te sopla el aire, ¿sabes? Pero bueno, como el titularín, bueno, pues un poco así. Pero muy divertido, yo creo que te diviertes muchísimo, ¿no? En este juego. Sí, es un party súper chulo. Lo que dices tú, el sistema de puntuación es que te da igual, ¿no? Porque es como que sí. Cada vez decide uno qué interpretación o qué dibujo le ha gustado más. Igual, bueno, sí, al final claro, es el claro. que más gracia te haga o el dibujo más patético o el sí. tal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nunca pasa. Al dibujo más patético nunca pasa, ¿eh? Nunca eso nunca pasa. No tiene, bueno. No tiene forma de apuntar la puntuación en condiciones en la aplicación esto. No. Pues muy bien. El Smart 10 también, que lo probamos, que ya había hablado Pritchard de él, y me pareció muy buen producto y muy guay, ¿eh? O sea, sí, está muy interesante. Guay. El hecho de que tenga muy buena recomendación, ¿eh? Pritchard, me ha gustado. No, pero es verdad, el hecho de que. Contra todo pronóstico. No, es un party, ¿eh? Ojo, que estoy hablando bien de un party. No, pero es verdad que dependiendo de las tarjetas que pueda ser de manera diferente de decir, pues había tarjetas que era si es tal cosa, sí o no, y vas quitando y vas mirando sí. si es. Otras que es de adivinar de qué cosa es, otras que es... Ordenar. Entonces muy guay porque ofrece muchas posibilidades en una cajita muy pequeña en realidad. Y lo que ofrece está muy, muy guay. Está pensado, se ve que está pensado, que no es solo un puesto tal y verdadero o falso, ¿no? Que han buscado distintas mecánicas para encajarlo y la verdad que muy guay. Muy bien. Pues nada, Smart 10 y yo creo que ya podíamos, no sé si qué tenéis para reseñar por ahí, pero podríamos empezar a pasar para eso. Venga. Sí, a ver, normal que haya mucho rewind, ¿no? Hemos jugado mucho juntos últimamente, tuvimos Casa Rural, Pero sí, venga, vamos con alguna reseñita, ¿no? Dale, venga, dale, Pablo, ¿qué tienes para reseñar? Pues lo mío es casi un rewind, porque voy a hablar del... Qué poca vergüenza. ¿Eh? ¿Cómo se nota que es tu cortijo y le prende sí, fuego cuando que, quieres? Hago lo que quiera. Voy a hablar del Sentinels of the Multiverse, ¿cuál es la de ahora? Definitive Edition, ¿no? Antes era Enhanced Edition, ahora es Definitive Edition. Tú sabrás que eres el que te la has comprado. Probablemente Sentinels of the Multiverse, ya he hablado porque tengo a este juego como 30 o 40 partidas, no, 27. Pero vamos, es un juego que me gustaba muchísimo siempre me ha gustado mucho. Es un juego de superhéroes en el que son mazos preconstruidos, uno por cada héroe. También hay un mazo de villano y también hay un mazo de entorno. Entonces tú coges tres. Mira, uno de los defectos que tiene es que, aunque no entiendo muy bien por qué, pero mínimo hay que jugar con tres héroes. No veo muy bien, no veo por qué no puedes jugar con dos. De hecho, yo una vez, cuando me lo jugó Gabriel hace poco para recordarlo, lo jugué con dos héroes y ni me di cuenta que no se podía. Sí que creo que hay un villano o algunos efectos que hacen, te dice, el número, te hace tanto daño como el número de héroes menos dos. Claro, si son solo dos héroes, solo te haría cero de daño. Entonces es un poco ridículo. Supongo que será por eso. un tema de equilibrio ahí un poco tal, pero muy, muy, muy ligero. Pero bueno, en principio uno de los efectos es que hay que jugar mínimo con tres jugadores. Bueno, de hecho es que aquí en BGG pone que es de 2 a 5, por lo menos el Enhanced Edition, que es la que tengo ya abierta. Como apunto las partidas en la misma ficha para no liarme. Bueno, eliges un villano, eliges tres héroes y eliges un entorno, ¿vale? Los entornos son muy chulos porque es en plan Insula Primalis, ¿no? Y entonces está lleno de dinosaurios o una base lunar en Marte o la ciudad de Atlántida, ¿no? Entonces a lo mejor estás jugando la ciudad de Atlántida, tú estás enfrentándote al villano, pero de repente se produce una grieta en la cúpula de la Atlántida y tienes que destinar recursos a bloquear esa grieta porque te está haciendo daño a ti, también está haciendo daño a los villanos, pero a lo mejor te está haciendo más daño a ti que a los villanos o tal. Entonces tienes que jugar con eso, ¿eh? Muchas veces te ayuda el entorno y dices, ah, pues el entorno le está cascando al villano todos los turnos, tal. Entonces, bueno. Y luego tienes los personajes, que igual son mazos, a diferencia del Marvel Champions. Es un poco así, porque el Marvel Champions, no sé si un 50% de las cartas o un 40% son ya predefinidas del héroe, pero luego metes lo que le llaman la esfera, o no sé cómo le llaman ahí. No es la esfera es del Señor de los Anillos, es el rasgo. El rasgo, bueno, le metes el rasgo. Aquí no, aquí directamente es el mazo, serán 40 cartas o las que sean, y son todas para ese personaje. Y tiene mecánicas muy características del personaje. Unos van a robar cartas y luego descartan cartas para pegar, otros hacen daño más directo, otros baja gadgets para que es una especie de Batman, tal. Que eso es otra de las cosas que a mí me encanta del juego. Porque al final no deja de ser una especie de sátira del mundo de los superhéroes. Son personajes muy característicos y un poco caricaturizados, que la caricatura de los personajes originales, ¿no? De toda la vida. Está como la copia de Superman, la copia de Batman, pero todas con su, no son copias cutres, sino todos tienen su carisma, incluso que los hace más carismáticos. Los villanos igual. Una de las cosas que yo critico al Marvel Champions, y frente a este juego lo reafirmo, es lo característicos y lo diferentes que son los villanos en este juego, que no se parecen absolutamente en nada y las partidas son totalmente diferentes. ¿Problemas? Lo que decíamos antes, también hay mucha probabilidad de partida rana. A veces sale absolutamente imposible. Ahora voy con el matiz de la nueva edición frente a la antigua. Más allá de los componentes, que sí que son un poco mejores y tienen unos marcadores de vida y tiene tal, eso lo ha hecho un poco más amigable para jugar. Una de las cosas que tiene la nueva edición es que las cartas son más claras. Han reducido el número, porque el problema que tiene este juego, le pasa al Marvel Champions y le pasa a muchos juegos cooperativos, muchos juegos de miniaturas, mucho más tal, pero en este quizá era muy, muy, muy grave, es el tema del mantenimiento. Llega un momento que es a la fase final del malo y de repente hay que activar 5 o 6 cartas en orden una tras otra y hacer todos los efectos uno tras otro. Era demencial. Yo lo manejo porque me gusta mucho el juego, pero este es un caso como el que hablaba antes de yo lo manejo porque me gusta mucho el juego y soy capaz de soportarlo. O no me importa soportarlo, pero soy consciente de que no es una cosa que esté bien. Y que a un jugador normal, que le apetezca jugar normal, eso lo vaya a hacer. Le va a costar. Entonces eso ocurría. Ahora ocurre un poco menos porque han unificado más cuando se producen esos efectos. Lo han dejado más claro en las cartas, entonces ocurre un poco menos. Y luego otra cosa que me ha dado a mí la sensación, aunque no podría afirmarlo con total seguridad porque no soy un especialmente estudioso de los mazos y esas cosas, no me gusta, me da la sensación de que es mucho más fácil encontrar el metajuego y las dinámicas dentro de los mazos de los personajes. Antes te daban un personaje y resulta que dependía de Ra y te depende de que sacar el bastón de Ra porque es la carta clave para sacar para hacer tu mecánica, ¿no? Ahora, pues lo mismo, hay otro bastón de Ra en el mazo, es más probable que te salga, pero aparte hay otras cartas que te permiten buscar ese bastón de Ra. Entonces da la sensación de que es mucho más fácil empezar a andar con los héroes y buscar ese metajuego, lo cual es bastante más reconfortante. A mí me gustaba mucho el juego original y esta edición me parece que lo redondea. El arte muy, muy chulo. Y para mí hay gente que se mete con el diseño, ¿no?, de estos personajes que son como de hacendado, por así decirlo, pero para mí han sido capaces de crear un universo muy rico y muy interesante que se sale de los héroes típicos de Hulk, de Spider-Man, de no sé qué, y son cosas diferentes con un punto sátira que creo que le da mucha gracia. Y ya está. Uno de mis juegos favoritos, la verdad. Nos has dejado sin palabras. No, ¿tú lo has probado, Pritchen? No, lo... No. Yo creo que ya lo comenté. Hiciste como un previo, yo creo, en el anterior programa o en el anterior, que querías comentarlo y tal, y querías jugarlo más, y es el típico con el que a mí me tienes un poquillo hipeado, porque sí que es verdad que a mí el tema superheroico siempre me ha llamado, pero me pasaba un poco lo que comentabas tú, ¿no? No encuentro el juego que me termine de cuadrar y de transmitir. Recuerdo probar en su día la aplicación que había para esto, que a ti también te gusta tal, y no... Pero no es lo mismo el andar con las cartas. Por eso digo, escribir. O sea, yo lo que quiero es jugarlo. A ver, tú vas a jugar con ventaja, que es que yo voy a hacer todo el mantenimiento. Qué maravilla, o sea, no con mayordomo, como a mí me gusta. Y perdiéndome en el azul de tus ojos. No es la experiencia real, es si yo te suelto el juego y te digo, ala, juégalo. O sea, ahí hay una diferencia importante, porque... Y a lo mejor luego juegas tres veces conmigo y ya sí te ves mucho más suelto para hacer el mantenimiento. No lo quiero volver a ver ni en pintura. O no, pero luego también depende de... Hay villanos y villanos. Hay algunos que son más sencillos, que sacan más cartas y otros que sacan menos. También os digo que yo este es un juego por el que tiro muchas veces por el camino en medio. Es que esta carta va antes, va después, no sé qué, mira, donde sea, ¿sabes? Y ya está, un what if o lo que haga falta. Eso te iba a decir, estás diciendo tal vez... No, sí, perfectamente. No puedes estar enredándote. Es que no puedes estar enredándote en si la carta está activa esta, no sé qué tal, y entonces hay que robar otra y no sé cuántos. Hay que jugar, pasarlo bien y ya está. Ganas, pierdes, bueno, no es lo de menos. ¿Sabes? Bueno, Gabriel, ¿qué ibas a hablar tú? A ver, el diseño me gusta más, ¿vale? Sin embargo, para mí es el mismo juego. Exactamente sí, igual. Sí, mismo sí. Mantenimiento horrible. Al final se hace igual de pesado. No es igual. Yo no le he visto diferencia. No te acuerdas, pero no es igual. Sí, sí me acuerdo. De hecho, jugué una partida al antiguo en casa justo por eso. Porque llegué y la discusión la tuvimos al finalizar la partida. Te dije, es igual. Me dijiste tú, no es igual. Es igual de infernal. O sea, ¿te cuesta más en el antiguo? Sí, pero es igual de infernal. O sea, es verdad que han puesto palabras claves de antes de, después de y durante. Vale, perfecto. Eso está genial porque te hace la partida más fluida. Pero una vez que estás acostumbrado... Tampoco me parece inventar la rueda. No, o sea, pues ojo. O sea, quiero decir que me flipa que no lo hicieran en la original. Claro, en el original no. En el original es un texto y te tienes que parar a leer cada carta. Una vez que ya lo sabes y que ya sabes cómo va cada villano y que ya sabes cómo... O sea, te salen las mismas cartas que en la mitad del tiempo. Entonces lo interiorizas y dices, vale, esta va en este momento mal. Y las vas, o sea, no las puedes reorganizar encima porque tienen que ir en un cierto orden, pero más o menos lo vas viendo. Es decir, que es verdad que el juego fluye mucho más con esta nueva versión, es más agradable, es más, más suave de jugar. Pero es el mismo juego, estoy de acuerdo, es el mismo juego. Pero es que me sigue pareciendo infernal. O sea, cuando lo jugamos, estábamos justo comentando y me decías, ¿qué? ¿Te parece mejor? Y te dije yo, no, me parece igual. Es verdad que lo suaviza, o sea, tengo que puntualizar esto, de que es igual, lo suaviza mucho y hace la partida más agradable, pero sigue siendo el mismo mantenimiento infernal de 400, y por el villano que cogimos se dio 400 cartas ahí, y de una en una tienes que ir leyendo a ver qué hacen, en qué momento. Vale, pues eso en los juegos de hoy en día, de juegos de cartas así, no es tan infernal como tener que mirarlo todo porque se contextualiza en diferentes fases. Aquí no. Aquí es la fase del villano, los héroes y el environment, o sea, el lugar. Sí. Vale, pero es que el lugar a lo mejor también tropecientas cartas. Y un dinosaurio que hace esto. Y en la partida nuestra pasó. Y este que hace esto. Y este que hace lo otro. Y este que da este. Ah, no, espera, que el que tiene menos vida en realidad es este. Y eso es lo que le achacaba al otro. Sí, a ver, es el mismo juego, ¿no? Lo que han hecho es una serie de cambios, hay un poco de cambios mecánicos en el sentido de que unifican cosas, unifican tipos de daño, unifican cositas para hacerlo tal, y luego han hecho una serie de cambios estéticos y de diseño que faciliten eso, pero el juego efectivamente es el mismo. No, ojo, tal, sino es... que con todas estas críticas a mí el juego me gusta mucho, que no es que lo esté criticando, pero es verdad que tiene una te pones curva, a jugarlo, joder, sí. Y te dice el que menos vida tiene y te pones y enseguida te focalizas en tus héroes, pero no es el que menos vida tiene de tus héroes, porque no pone héroes, es el que menos vida tenga de todo lo que hay en la zona de juego, entonces ya tienes que mirar, ah vale, que es en la zona de juego, pues a este, hay momentos sí, hay, claro, hay momentos que te pones que son muy estratégicos, en plan, es que en el siguiente turno nos va a cascar a nosotros, ah no, que este no nos casca a nosotros porque casca lo que sea, entonces va a cascar a un minion del sí, villano, entonces tienes que ir, o sea, o juegas muchas partidas o te vuelve un poco loco el juego. Pero también te digo que eso del mantenimiento, no a este nivel, lo aclaro, pero a mí me ha pasado en alguna partida del Marvel Champions que empieza a complicarse también y empiezas a sacar cartas, y esto tiene un bonus de por esto, ah, es que este nos pegaba porque cuando no sé qué nos pegaba. Te va a pasar en Arkham Horror, te va a pasar en casi cualquier juego de cartas que tengan, que al final termines con mucha carta, con mucho efecto distinto sobre la mesa que interactúan entre ellas. Es peor que, pero es peor que Arkham Horror, ¿eh? O sea, sí. Sí, no, yo creo que está diciendo Gabriel, claro, si es todo eso, pero además tiene errores a nivel diseño que no facilitan esa jugabilidad. O ahora ya menos. Están mejorados ahora. El simple hecho de poner cosas en negrita o palabras clave o... No, el asunto es que yo ayer o antes de ayer jugué una partida, llega al final de la fase el villano y tienes, a lo mejor, el villano tiene 7 cartas en fila, de las cuales 6 tienen un efecto al final de la fase del villano. Ahora, por lo menos, se ve claramente qué cartas tienen el efecto. Antes había que leerlas enteras todas, ahora se ve claramente cuáles son. Claro, ahora lo han puesto por colores, además, en cada fase. Se ve claramente, pero tú tienes que leer. Este hace 1 de daño al que tenga más no sé qué. Vale, pues el que tiene más es este. Ah, pero este tiene un bonus de que no le hace... Siempre descuenta 1 al daño. Pues nada, venga, siguiente. 1 de daño al que menos no sé cuánto está. Más 2 de daño... El otro recuerdo, que era el típico que abrías y veías un montón de troquel de tokens y decías, ¿y esto para qué sirve? Si total, para marcar no sé qué. Y yo creo que en el juego que más he utilizado los tokens que en ningún otro juego, en plan, sí, es que más uno no sé qué, más uno a la defensa. Pero ese es lo que te digo yo, donde yo creo, no estoy seguro, pero donde creo que han unificado eso es que hay muchos menos efectos de esos de... porque antes era -1 al daño de fuego, por ejemplo, sí, ¿sabes? Y claro, era solo -1 al daño de fuego y había un token especial para -1 al daño de fuego. Yo creo que se han quitado muchísimo de cosas de esas. Porque hay daño de fuego, daño de hielo, daño de rayo, daño de melee, daño de... Sí, y antes había uno de los villanos, ¿no? Que se hacía inmune a un tipo de, daño específico cada turno, sí, en cada turno. En plan, si el primero que le pegaba era con, pues eso, con rayo, no podías volverle a pegarle con rayo en toda la chisla. El adaptativo Omnitron, sí, que es un robot que se adapta a lo que le pegan. Entonces le pegan con electricidad y entonces ya nadie más le puede pegar con electricidad hasta que le peguen con otra cosa. Es un muy buen juego de cartas. Es muy guay. Para muy las temático. Personas que no se quieran complicar en personalizar mazo, en personalizar villano, en nada. O sea, coges, barajas y... Sí, que al final no es tanto, son 3 héroes, si quieres jugar en solitario, el del lugar y el del villano. No, bueno, yo en solitario lo juego, pero los 3 héroes es difícil, es un poco sabroso de llevar. Bueno, pues eso, Sentinels, a ver si lo probamos, Preacher, que yo creo que te sí, sí, sí, después de lo que ha comentado Gabriel me apetece un poco menos, pero bueno. No, hombre, no, a ver, es buen juego. Pero ya no te vas a comprar la versión nueva y a regalarme la antigua. Ese sería el resumen. A ver, la antigua, si te da la antigua, lo vas a odiar. Yo sigo manteniendo mi oferta, te doy la antigua sin ningún tipo de problema. Pero nada, ¿eh? Yo voy a seguir esquivando esa bala, ahora quizás incluso más. Bueno, ves. Muy bien, bueno, pues eso es Sentinels of the Multiverse. Venga, os toca. Dale, Gabriel, venga. Le doy yo. Esquiva bala y a tope. Esquiva bala, venga, voy a hablar de justo de uno que comentó Pablo antes, que ya hemos jugado varias veces, que es el Wonderland War. Pero este ya lo reseñamos, ¿no? No, yo creo que hombre, no. Hombre, ¿sí? hombre. Yo diría que sí. De hecho, si entras en punto de victoria, la portada del 106 es el Wonderland, War. Pero venga, otro rewind, venga, dale. No, lo he reseñado ya. Hombre, sí, nosotros no lo reseñamos. Estaría feo que reseñáramos Pablo y yo un juego de Chema. Pues no me suena para nada haberlo reseñado, que conste. Bueno, pues es que estás aquí como el que está en la parada de autobús, pero... Vale, pues no pasa nada. Fábrica no, vale. Fantástica. Venga. No, pero nada. Bueno, vale. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No, ¿que le haga el rewind? Que lo comente rápido. Vale, pues lo comento rápidamente. El Wonderland World. No recordaba haberlo... Es que luego me dijeron que no te dejó hablar, ¿no es eso? No, pero si no pasa nada, yo hubiera cambiado de juego. Bueno, lo hemos vuelto a jugar hace muy poco. Uh-huh. Bueno, hace muy poco, ¿no? Este fin de semana, de hecho. Y cuando nos escuchen, pues a lo mejor no será este fin de semana, pero este fin de semana, en fin. El hecho es que es muy divertido. O sea, es un juego que se divide en dos fases, como ya hemos debido de comentar. En la fase del té, que es la fase de draft para conseguir poner muñecos en las diferentes regiones que se van a puntuar en la fase de guerra. Y después colocar el héroe en la fase de guerra y determinar los puntos de victoria que te llevas por cada una de las regiones. A mí me sigue pareciendo un juego muy divertido, que tiene sus pegas, que pueden ser el azar. Pero al mismo tiempo tiene una estrategia bastante grande, sobre todo a la hora de ir colocando e ir desbloqueando las habilidades de los personajes, el personaje que controlas, que es completamente asimétrico. Y eso sí, me da la sensación de que las habilidades pueden estar un poco desbalanceadas con respecto a los personajes que hay en mesa. Por ejemplo, el del veneno que jugó Preacher, me parece que tiene la habilidad un poco más... del sí. juego, porque sí, te puedes bloquear una carta en el draft para conseguirla tú, pero no haces realmente nada con esa ficha, o sea, no estás entorpeciendo como debería de producirse en la partida. Yo entiendo que ese personaje está hecho para entorpecer al resto, para que se lleve esas fichas y pierda más muñecos a la hora de las batallas, pero en realidad no, en realidad te estás bloqueando y lo que haces es llevártelo. Entonces me da la sensación de que no están muy bien balanceados entre sí, pero vamos, que me sigue pareciendo un juego muy muy divertido, de mayorías, con backbuilding, o sea, con la construcción de la bolsa, de los tokens que vas sacando, de los combos que puedes ir haciendo, muy chulo. Hombre, yo repetiría en este caso lo mismo que me estaba viniendo a la memoria de cuando hiciste la reseña, que... Que es, no, gracias, o sea, no era, no era yo, por troleo. Por trolear que sí te diría, acuerdas, por trolear que, te diría sí te que con el del veneno yo me conformé con jugar la mini que correspondía al personaje. no, pero que, a ver, lo dije en su día y después de haberlo vuelto a jugar me reafirmo. O sea, el tema del draft a base de moverte y en un rondel de cartas y, bueno... Me parece muy original y lo siguiente es la mezcla tan loca de mecánicas según te lo están... Bueno, tan loca. Según te lo están explicando, que es como tienes un draft, pero que es con movimiento de tu personaje y lo que vayas dejando y cuando puedes reponer todas esas cartas, pero vas a tener una penalización. Luego tienes las mayorías con personajes con poderes variables. Vas a ir desbloqueando en tu tablero personal... Te lo están explicando y dices, hostia, han metido aquí de todo. Bueno, no solo te lo están explicando. Hay una primera que es cuando todavía no te lo están explicando y lo están sacando. Que dices, sí, sí, ¿qué bueno, es ahí ya sí que flipas. ¿Qué es esto? Dicen, ahí mi primo, ¿te acuerdas? Mi primo miraba la mesa y decía... Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, le pasó de hecho a tu primo, que era la primera vez que la jugaba, lo jugamos a cuatro, nosotros ya lo habíamos jugado, tu primo no, y joder, y aunque te lo explican, tal, no sé qué, es esa mezcla de mecánicas que tal, pero a mitad de la primera ronda ya estás, me encaja todo, ya sé cómo funciona todo, tal. Sí le hemos visto alguna costura, algún fallo que a lo mejor nos ha parecido que penaliza sin necesidad, pero aún así muy divertido. A ver, lo que la última partida, sí que a ti te pasó un poco, a mí me pasó un poco también, que se nos hizo un pelín larga además, quizá al final, ¿no? O sea, un poco, sí, hacia el final ya sí, muchas cartas, mucho barullo, mucha habilidad, mucha tal. Entonces, en la última ronda se hace un poco larga. Y luego para mí es un juego que yo creo que ya lo voy a definir como que el 90, tiene un 90% que me gusta mucho, pero hay un 10% que me desquicia, o sea, que me cabrea jugar. O sea, sí, claro, ya cabreado, pues es que no tal. El juego está muy bien, pero ahí hay una serie de decisiones que creo que meten un azar un poco absurdo que no lo entiendo. Que no lo entiendo, porque efectivamente el otro día, la otra vez que lo jugamos yo quedé desquiciado porque tuve muy mala suerte, pero muy mala suerte como el que lanza un dado y saca 6 veces seguida un 1. Pues bueno, pues eso... Es verdad que te va a pasar una vez de cada tropecientas, ¿no? No me ha vuelto a pasar y, de hecho, en esta partida no le pasó a nadie tan así. O sea que, vale, es una cosa que a lo mejor fue un poco extrema y por eso yo tenía una visión más sesgada. Pero en este caso, El hecho, básicamente, tú tienes unos objetivos que cumplir, es una manera de hacer puntos, y esos objetivos se cumplen cuando hay una batalla en un sitio y tú acabas con una serie de condiciones. Pues oye, que solo has sacado dos fichas, o que has sacado, o que tu última ficha es de tal tipo, o una cosa así, ¿no? Y claro, al final, si el otro pasa, tú no puedes seguir sacando fichas para intentar completar ese objetivo a riesgo de perder unidades, o a riesgo estás arriesgando, o sea, al final no dejaría de ser un push your luck. No te deja, tú el juego dice, no, si el otro pasa, tú has acabado. Con lo cual, esos objetivos muchas veces no los puedes completar porque no... Si pasa y vas delante, que es la premisa. Claro que sí. Bueno. O si pasas por delante, ya se termina. No puedes seguir estirando el chicle para intentar forjar, que es lo interesante. Claro, no acabas en la forja, pero no solo no acabas en la forja, sino para ir en la forja, me decías tú, con razón. No, es que también puedes coger fichas de forja para que sea más probable que forjes, ¿no? Forjar es desbloquear habilidades, por así decirlo. Bueno, pues eso sí, lo mitigas con eso, coges fichas de forja, que tú cogiste muchas y lo mitigas. Pero lo de los objetivos sí que me parece que el hecho de, oye, no, déjame seguir a mí... Es verdad que no sería nada temático, ¿no? Seguir como combatiendo si el otro ya se ha rendido. Pero déjame a mí seguir sacando fichas porque yo quiero acabar en determinado sitio o con determinado número de fichas. O me he preparado la bolsa para sacar esta ficha que me es clave porque tengo que forjar con ella, porque la necesito, porque si tengo forjo con tres diferentes, pues consigo más puntos. Y el juego no te deja, y no te deja que no depende de ti. Depende de que el otro pase, no pase, pierda o no pierda, ¿sabes? Entonces, a eso no pasa nada, pero a mí me frustra muchísimo. me cabrea. Y no tiene por qué. Pues a la mucha gente puede no cabrearle, pero a mí eso me pone muy nervioso. Y por eso. Pero por lo demás, es muy, muy buen juego, una producción brutal. En su día, el precio tampoco era en Kickstarter, el del básico, por así decirlo, tampoco era demencial, vista las cosas de hoy en día, pero bueno, rondaba los 100 euros, creo. 80 o 90, no me acuerdo. Más envío y tal. Pero visto, supongo que luego este saldrá mínimo a 120 euros tranquilamente, claro. ¿Lo va a sacar ese de game? No, Last Level, ¿no? Last Level, creo, pero hay muchos por 70 y pocos euros, 75. Pues está bien, ¿eh? Pues es buena... No es un juego que se haya ido de madre la versión inglesa, por lo menos, ¿vale? Entonces... Tiene un poco de texto, bueno, sí, al final entre las hojas de ayuda, no sé qué, las cartitas, sí, tiene cosillas... Y lo que sí es verdad, lo que dice Pritcher, a mí la mecánica del draft en la mesa, y no solo eso, sino que cada uno tenga su propia mecánica dentro de eso. Yo tenía el sombrerero loco y podía coger cartas sin moverme, o coger más cartas que los demás. O, por ejemplo, la reina puede poner más muñecos que los demás. O Alicia va en sentido contrario que los demás. O sea, me parece que está muy, muy, muy guay. Y en general, el combate en las mayorías y todo está muy, muy bien, pero... para mí tiene ese puntito que es que me pone que me enfada. Y eso. Como rewind no está mal, ¿no? Te iba a decir. Casi una reseña. Yo creo que podemos marcar el día que hicimos reseña B. Bueno, a ti esas se te dan bien, no pasa nada, no te preocupes. No, a mí lo que se me da bien es decir que me ha molado mucho y luego decir que menudo mierdón. No confundirlo uno con lo otro. También es verdad. Eso es. Venga, pues Pritcher, luego si no le dejamos otra oportunidad, Gabriel. Venga, pues yo voy a hablar de, en este caso, una expansión. Es la expansión que ha salido hace poquito para Star Wars El Borde Exterior, que se llama Asuntos Pendientes. Pues bueno, pues publica Fantasy Flight, juego de 1 a 4 jugadores, partidas largas, 2, 3 horas. Bueno... hablamos ya en su día del juego base, del borde exterior, que por refrescar, pues bueno, pues no deja de ser un SIA, ¿no? Lo que los modernos llaman un sandbox, ¿no? Que bueno, que básicamente este es más guiado, quizás, ¿no? Tienes, bueno, pues una serie de... Bueno, lo que tienes es una nave, empiezas con una nave básica, vas a jugar la partida a X puntos de fama, que ¿cómo vas a conseguir? Cumpliendo contratos, moviéndote por los distintos planetas del borde exterior, consiguiendo contratos que van a consistir en transportar mercancías legales o ilegales. Hay mucho tema cazarrecompensas, enfrentamientos, pues eso, mejorar tu nave te va a dar puntos de fama, conseguir un pequeño objetivo personal que tienen todos los personajes te da un punto de fama, etcétera, ¿no? Básicamente, pues eso, te vas a ir moviendo planeta en planeta, podrás interactuar con el resto de jugadores, habrá y hay una de las peculiaridades que tenía el juego ya en el base es que tienes un marcador de simpatía o de afinidad con las cuatro facciones principales, que serían los rebeldes, el imperio, los sindicatos y los Hat, ¿no? Entonces, pues bueno, pues según vayas haciendo misiones, pues ganarás enemistad con unos o simpatía con otros. Entonces, pues hay una serie de patrullas que maneja el juego y que pueden bloquearte o incluso tener que combatir con ellas, etcétera, etcétera, ¿no? El turno es muy sencillo. Te mueves, tienes un mercado, pues que son distintos mazos de cartas en los que vas a poder comprar, pues en unos te van a aparecer tripulantes que podrás añadir como mejoras a tu nave. Tienes mercado pues con armas de cuerpo a cuerpo para cuando haces combates en tierra o para mejorar en armas en tu nave. Tienes pues eso, pues contratos, presas, tal, ¿no? ¿Qué es lo que mete el bueno, este juego? Yo estoy casi seguro de haberlo criticado cuando salió en la reseña, porque directamente hay unas en los planetas, cuando se configura el tablero, vas a poner fichas de encuentro que son personajes, ¿vale? Y que los hay, están marcados por detrás, digamos, como de distinto nivel de dificultad, ¿vale? 1, 2, 3. Que cuando volteas, pues te van a llevar a una carta de encuentro que te van a decir, oye, pues mira, o a lo mejor era alguien que estabas buscando ya de por sí, ¿no? Pero bueno, por lo general te lleva mira la carta 27. La carta 27 te dice, pues eso, pues que si lo capturas, tal, o que si lo llevas a no sé dónde, o que si directamente te enfrentas y te lo cargas, tal. Y el juego base estaba recortado al nivel de ese mazo de cartas de encuentros. Tenían en plan, te venían 3 copias de la 1, 4 copias de la 2, tal, y de pronto saltaba a la 50 y tantos de la 70. Estaba descaradamente cortado. ¿Qué es lo que han metido? Pues como es lógico, han metido más personajes para poder jugar, personajes conocidos o en mayor o menor medida del universo Star Wars. Por supuesto, más naves, algún planeta más, más cartas de mercado, más cartas de ese mazo de encuentros, porque hay más personajes. De hecho, algunos personajes que antes tenías encuentros ahora pueden ser jugadores, etcétera. Pero el mayor cambio y el que para mí más me ha gustado es que ya no simplemente tienes que conseguir X puntos de fama, ¿vale? Y que como pasa en SIA o como puede pasar, si no me equivoco, en Western Legends o en todo este tipo de juegos, que tú si quieres hacer la partida más larga vas a más puntos, si quieres hacerla más corta vas a menos puntos. En este lo que meten además es una carta, una especie de carta, digamos, de rol o de objetivo personal. Que lo que te, bueno, en mi caso, por ejemplo, era, jugué el otro día el más temido de la galaxia o el más, yo qué sé, ¿vale? ¿Qué eso qué es lo que te plantea? Te plantea que, además de ir consiguiendo esos puntos de fama, vas a tener que conseguir una serie de objetivos, que además hay de varios tipos, ¿vale? Vas a tener 3-4 objetivos que conseguir a lo largo de la partida, además de los puntos de fama. ¿Cómo va a funcionar esto? Tú tienes un objetivo que es capturar a alguien de nivel 1, ¿vale? Pues cuando lo hagas, pum, te lo marcas y ya es uno menos que tienes. Tienes que conseguir todos los objetivos antes de conseguir el último de uno de ellos, el que vas, tienes una tarjeta con 4, pues el último. Para conseguir el último tienes que haber conseguido primero mínimo los 3 anteriores. Y para conseguir ese último, además de haber conseguido todos los anteriores, tienes que haber llegado como mínimo a los puntos de fama a los que hayáis marcado la partida, ¿vale? Es decir, si tú tienes 4 objetivos y ese final es el cuarto, tienes que haber conseguido los otros 3 antes y además haber llegado a, habíamos marcado 8 puntos de fama, pues tal. Entonces sí vas a poder tener disponible ese objetivo final. Entonces te va a marcar un poco la trayectoria a qué tienes que ir, ¿vale? No es tan como pasaba en el SIA, que dices, bueno, pues si mercadear se me está dando mal, pues voy a ver si, yo qué sé, si me hago el cafre y me dedico a cargarme gente tal. Después está curioso que esos objetivos los hay de varios tipos. Los hay que los consigues y ya está. Los hay que son que los tienes que mantener durante toda la partida. Es decir, los vas a poder, pues qué te digo yo, pues a lo mejor es estar en simpatía con los HUD. Pero por algo que te pasa, pues pierdes la simpatía con los HUD, luego la vas a tener que volver a recuperar. Los hay que a lo mejor dentro de esos anteriores, normalmente los puedes hacer como quieras, pues a lo mejor puedes, algunos te piden que los hagas en determinado orden y tal, y luego ese final. es un juego que creo que cuando salió se llevó muchos palos, pasó bajo el radar, pero poco a poco, según se ha ido jugando, a la gente le ha ido gustando más. Quizás un poco también ha pasado ahora, ha salido mucho, me temo. Espero que no tarden en volver a reimprimir porque salió en distribución directamente agotado ya. La expansión, me refiero. Y joder, no sé, parece como que es el típico juego, pasa bajo el radar al principio, que no, bueno, pues que la gente ni fu ni fa ni tal, pero que poquito a poco, según se ha ido jugando y se ha ido dándole más partidas, y ahora con la expansión parece que tiene una nueva vida, y no sé. A mí de hecho me pasó la primera partida ni fu ni fa, pero luego según lo fui jugando algunas partidas más y tal, y el otro día me gustó mucho con la expansión, sobre todo por el tema este, ¿vale? Que es la mayor diferencia que mete. No sé, vosotros creo que lo habéis jugado, lo jugasteis en su momento. Yo lo tuve y me deshice de él. Hablando del básico, no de la expansión, demasiado largo, un sandbox que creo que el Siam aporta más en cuanto a mi diversión, ¿vale? Porque a mí lo de Star Wars, pues sí, pero tampoco es que me vaya la vida en ello. Entonces, lo de buscar personajes que ya habían salido, que no podías tener, etcétera. Y me parece un juego muy de Fantasy Flight, de cojo carta, lee esto, tienes que hacer esto, skill test y ya. Siguiente. Cojo carta, no sé qué, esto, skill test y ya. Y voy de aquí a allá y a 3 horas de partida prefiero otros juegos. Entonces, de este me deshice de él por eso. Porque no notaba especialmente la ambientación de Star Wars como en otros juegos, como puede ser el de 2 jugadores, coño. El Rebellion. El Rebellion, o el Imperial Assault, es que me da igual. O sea, que son juegos que realmente temáticamente sí se me implementaban bien. En este, bueno, pues eso, un sandbox del espacio con una nave espacial que sí, que puedo mejorar, que tienes los bounty, que tienes el tema Star Wars, pero poco más. Para mí, ¿eh? O sea, eso fue mi sensación. Pues yo no lo jugaba porque Gabriel lo vendió. Qué bonito. Star Wars y tal. Ahora estoy un poco menos tal. Si me llega a pillar hace un año o dos, cuando lo tuvo Gabriel, sí que me gustan mucho. Y los juegos de Fantasy Flight de Star Wars, tanto Imperial Assault como Rebellion, me gustan mucho, mucho. O sea, diría que están en mi top 10, no sé, pero 20 seguro, ambos. Y en el top 10 probablemente el Imperial Assault. Con lo cual, tengo fe en ello. Sí, es verdad que ahí a lo mejor se pelea en un nicho, que es con el SIA, que el SIA me parece un juego muy especial de este estilo, entonces creo que va a ser difícil que lo supere, sobre todo porque parece, y por lo que acabas de decirte un poco, me parece así, un pelín más encorsetado que el SIA, porque el SIA, una de las cosas que tiene Wise, es lo loco que es. Bueno y malo, pero lo loco que es. Y más con la expansión, que empiezan a aparecer el meteorito o cuando empiezan los eventos que te cambian las losetas de sitio o aparece el sol ese que se va moviendo. Tal. Es muy loco. Este parece un pelín más encorsetado. Creo que tenemos la manía de llamar, no nosotros, sino en general, ¿no? De llamar sandbox a cosas que no son sandbox, como el Western Legends o como el Merchant and Marauders o no es que sean sandbox, es que tú puedes hacer 4 cosas y puedes decidir ir a la 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Pero eso no es un sandbox, ¿no? En sí ya quizá es más sandbox, porque no son 4, sino que son 10 las cosas que puedes hacer, pero bueno. Y en este me da la sensación de que es más de las que son 4 o 5 cosas diferentes las que puedes hacer, ¿no? Vale. Me llama la atención, ¿eh? Porque me llama la atención, pero... Pero bueno, si se me pone a tiro jugarlo, lo jugaría. Pero la verdad es que Gabriel, es verdad que es de estas veces, eso pasa mucho, también daría para temas para podcast, que tienes una impresión sobre un juego que no has jugado simplemente porque tu primer contacto con él ha sido alguien o que te lo ha puesto muy bien o que te lo ha puesto muy mal. Es raro que Gabriel venda un juego súper rápido. Entonces, yo tengo como malas vibraciones respecto a ello. Luego es verdad que ahora lo ha jugado Pritchard y lo está poniendo muy bien, entonces me va variando un poco. Pero también me pasé con el Mansiones de la Locura, segunda edición. Yo estaba como loco por jugarlo cuando salió y todo, y de repente lo jugó Gabriel y me dijo, no, esto nada, ni te acerques, no sé cuántos. Y luego es verdad que lo descarté totalmente y luego lo jugué hace un año, años después y tal. Y bueno, no me entusiasmó, pero tampoco me pareció malísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, que eso a veces pasa, ¿no? Que lo que es la expectativa, pues se te cambia mucho en función del primero con el que hablas, ¿no? Sí, a ver, no es mal juego, ¿eh? Yo no te diría que no lo jugaras, yeah. Pero para lo que ofrece, que son esas 3 horas de partida, pues no lo veo. O sea, para sentarme así prefiero jugar otra cosa. Pero eso ya es tema personal, ¿sabes? O sea, depende si te gusta mucho el tema Star Wars y tal, seguramente que te guste. A mí, bueno, sí, pero... Para esas, hombre, es verdad horas, que cuando te pones en un rango de partida larga de 3 horas, pues ya entran en juego... Primero, no es una cosa habitual, no todos los días vas a estar jugando partidas de 3 horas, con lo cual las tienes que elegir muy bien a qué juegas. Y claro, ahí compites con juegos que son pues el Eclipse, el Dominant Species, o sea, no dice, no, es que vamos a jugar esto y se tiene que poner por delante de muchos juegos. Pero por ejemplo, a ti el Arkham Horror tercera edición de tablero te gusta mucho y a mí me pasa exactamente eso. Creo que no me parece que ofrezca nada especial que justifique el tiempo que lleva, porque sigue durando 3 horas tranquilamente y justo es el mismo caso con otro juego, ¿no? Que me pasa, sí, que, sí. Bueno, el juego está bien, me gustaba, pero para jugar 3 horas me jugaría esto. Es el mismo estilo, pues, ¿no? Robas carta, sí. Ejecutas lo que te ponga, haces un skill, un test de habilidad y claro, ya está, y pasas al siguiente. No sé, pero ese, la verdad es que, claro, es lo que te digo, que si un juego te son cae bien personal. Así... Sí, bueno, sí, claro. Sí, sí. Pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, es más de lo mismo. Pero no sé, es que es lo que tú dices. Y además, yo de ese estilo tengo muchos, porque tengo el Merchant of Marauders, tengo el Sia, tengo el Firefly. Sí. O sea, es que tengo muchos en ese espectro de juego. Entonces, fuera, porque no me compensaba. Muy bien. Bueno, yo lo probaría si se pone a tiro. Eso es un mensaje indirecto, Pritchard. Yo lo probaría si ya, se pone a tiro. Sí, ya se lo dije a Pablo el otro día. Que si quiere montamos una partidilla por ahí. ¿A cuánto lo has jugado, por curiosidad? Esta con la expansión fue a 2. ¿A 2? Y lo he jugado yo creo que a 3 y a 4. Uf, ¿a 4 no es un locurón total? ¿De entreturnos? A... Depende, sí, a ver, iba a decir de cajón de madera de pino. Depende mucho de los jugadores, porque claro, el tema del mercado, que lo tienes disponible más o menos todos los turnos, tienes 5 o 6 tipos de cartas distintos que tienes acceso a todas y puedes descartar además un par de ellas del mismo mazo para ver si te sale algo que te pueda interesar más y tal, o sea, bueno. Si te metes un poco con gente que vaya a analizar todo eso, pero bueno, es lo que comentaba Pablo, que cuando te metes a un juego de estos es cuestión de tal. Yo creo que sí que lo jugaría a 3 como mucho. Sí que es verdad. Pero vamos, el para mí el resumen de la reseña que la quería hacer básicamente de la expansión es que creo que se ha notado, pero vamos, si te gusta el juego base, la expansión yo creo que merece bastante la pena. Por otro lado, temáticamente, que no sé si lo he dicho, sí que es verdad que comentabas tú el Rebellion, pues el Rebellion, oye, pues al final es la base de Star Wars, ¿no? Digamos, la trilogía original y tal. Este lo vas a disfrutar mucho más, si, porque es, habiendo, yo qué sé, aparece Han Solo, aparece Chewbacca, aparece tal, pero sí que es verdad que es más... lo que es el universo extendido, ¿vale? El anillo exterior, o sea, si has visto ya pues las series que están saliendo ahora, o viste en su día Clone Wars o La Remesa Mala, o vas a conocer más a los personajes, vas tal, ¿vale? Y si le vas a ver más temáticas, a mí sí hay misiones que me parecen bastante temáticas y que recrean claramente algunas de las escenas, pues bueno, pues como pasaba en Rebellion, ¿no? No tan bien hecho y tan brutal, pero sí que hay misiones que dices tú, anda, coño, esto es como lo que pasaba en tal o cual película o tal. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues eso, Star Wars Borde Exterior. ¿Queréis hablar de alguno más? ¿Vamos con los Fast Forward? Pues vamos con los Fast Forward. Vamos para el siguiente, las Fábricas Fabulosas. Fábricas Fantásticas. Bueno, nunca, no me acuerdo. Siempre digo fabulosos, además, yo creo. Vale, venga, bueno, pues vamos con Fast Forward. Pues eso, ¿qué juegos tenéis ahí que queréis jugar? Venga, pues yo ya que tal. Pude probar el otro día gracias a Chema Pamundi. Y mira, esto sí que va a ser una indirecta. Esto no lo habíamos hablado todavía. El Tiny Epic Dungeons, que es una indirecta porque no sé si Gabriel lo tiene. Que vendido. Sé que vaya por eso. O sea, todo lo que me gusta a mí lo vende el tío. Yo veo una tónica aquí. ¿Pero no te había gustado? Yo pensé que te había gustado. No. O sea... Mira, lo ha vendido. A ver, ¿ves? Ese me lo podías haber regalado y no el Sentinel. Me cago en la leche. Pues haberlo probado antes. No, el caso es que igual volvemos a lo mismo. Para montarlo en mesa, para lo que ofrece, etcétera, monto un altar quest. Joder, pero anda que no tienes Joder, Tiny Epic. Pues eso sí, si has ido a vender un huevo, una castaña. Si este precisamente lo que tiene es, o sea, 30, 60. O sea, lo probé el otro día y echamos tres seguidas. 30, sí, cuando lo piletas muy bien, ok, y... Mi primera partida, me lo enseñaron y echamos tres seguidas, lo que te digo. En medio de una sesión, que no fue en plan, es lo único que hemos hecho en todo el día. Pues no sé yo. Bueno, o sea, Fast Forward no lo puedes jugar porque no lo tiene. Vamos, no, sí, o sea, Fast Forward porque me apetece seguir explorando un poquillo, me parece, vamos, de los Tiny Epic, para mí, de los Tiny Epics que yo he probado, joder, no sé. También es que, pues eso, dices tú, un Altar Quest, que es lo que me ha pasado a mí con este juego, que Dungeon Crawler, por lo general, partidas más largas, mucho más despliegue, mucha más parafernalia, mucho más tal, y este es como pum, pum, pum, directo, venga, desde el primer momento tal, la única pega que tiene es que tiene mucha iconografía, pero la contrapartida que tiene es que es súper clara. Entonces, pues bueno, con... No sé, yo es que mis partidas en mínimo eran 30, de 30 a 45 minutos, o sea... Eso te estoy diciendo, 30 a 60 minutos pone en BGG y me parece súper acertado. Sí, claro, pero... ¿Te parece larga 30 minutos la partida o qué? Para el juego que es, sí. O sea, para el juego bueno, que si es... Bueno, si no te gusta, claro, si no te gusta 5 minutos se te pueden hacer largos, claro, sí. Está claro. Bueno, ¿algún otro fast forward, Richard? No, porque lo habrá vendido Gabriel, seguramente, entonces no. No creo, a ver. No, el Welcome to the Moon, he jugado las primeras misiones y muy chulo, un producto muy, muy guapo, al que le guste. ¿Solo tienes tú o los Welcome to? ¿Eh? ¿Lo tienes tú o lo has gorroneado también? Como sabes, trabajo en una tienda de Madrid, Cuarto de Juegos, cuartodejuegos.es. Por cierto, tenemos una nueva web chulísima, mis felicitaciones al tío que la ha hecho. Y lo tenemos en la tienda y... Ese es muy chulo, ¿ves? En ese coincidimos. Muy guay. Ese perfecto. Vale, ya lo probaremos. Me apetece. Vale, Gabriel. Pues yo ando detrás de uno, que cuartodejuegos.es en la calle Jorge Juan 42 no me lo consigue, que es el Pagan, Fate of Roanoke. Y es una especie de Netrunner en simplificado. Es una caza, uno hace de brujo y de bruja a brujo y el otro de cazador de brujas, y tiene una serie de ir mirando mazos para saber quién es la bruja, de ir manipulando elementos, etcétera. Entonces es un uno contra uno muy simpatiquillo. Y tengo muchas ganas de probarlo. Además, está ahora mismo en Kickstarter la segunda edición, el segundo print and run. Y muy chulo, o sea, pinta muy bien. Este juego ya ganó en el 2018, creo, un premio en Alemania de prototipo, etcétera, y muy, muy guapo. Con muchas ganas de probarlo. Muy bien. ¿Algo más? No, de momento no. Vale. Pues yo está un poco mal que lo diga, pero últimamente he acertado bastante con los juegos que he comprado. Entonces tengo el... Pero eso lo dices casi todos los programas. No, pues a veces, pero esta vez es verdad. Normalmente tengo mientes. Tengo por aquí el Muro de Adriano, que lo he jugado y me ha gustado mucho. Y ya he jugado varias. He jugado 3 o 4 veces y he mandado unas hojas a plastificar. Lo que pasa es que es la plastificadora más lenta de Madrid, pero funciona bien. Entonces, Tengo ganas de seguir jugándolo. No le veo sentido a jugarlo multijugador, más allá de que, bueno, pues lo puedes explicar a alguien y le ahorras el jugarlo solo y leerse las instrucciones. Vale, entonces, pues, por ejemplo, si Pritchard quisiera probarlo, pues lo jugamos juntos, se lo explico y ya se lo puede llevar a su casa y lo puede seguir jugando él solo. Pero vamos, que no tiene, no le veo el multijugador mucho sentido. En Desmuro de Ariano tengo muchas ganas. Sentinels of the Multiverse, tengo muchísimas ganas de probar combos y tal que hemos hablado. Y luego, esta sensación que tengo de acertar últimamente ha sido porque mi última apuesta, que ha sido, no sé ni por qué, súper aleatoria, ha sido Imperium de Contention, del cual he jugado ya dos partidas en solitario y una partida multijugador que jugué con vosotros. En solitario sí que diría que es un poco anecdótico, se deja jugar y si te gusta mucho el juego y para probar mazos y probar cosas, pues está muy bien. Pero vamos, no es tal, es un juego multijugador. Pero en multijugador a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y aparte le veo que pues que tiene mucha salida a dos jugadores, a tres jugadores, a cuatro, a cinco, a seis, a cualquier número de jugadores, creo que puede estar muy bien. Es una especie de juego, es un juego de cartas, que tienes tu mazo y de, bueno, como puede ser un Magic, como puede ser una cosa así, de ir bajando tus unidades e ir pegando a los demás, solo que mezclado con un 4X, con su se monta un ya sabes, como Gabriel, como Pritchard dice siempre, el juego de navecitas y pegarse y tal, pues es lo que me gusta. Y aquí se monta un espacio en el espacio y tienes que ir conquistando, consiguiendo recursos, bajando naves y pegándote y tal. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Ahora mismo está muy difícil de conseguir. Supongo que se reimprimirá o lo que sea. Pero vamos, muchas ganas de jugarlo. Precio contenido, caja contenida y juego de cartas de los molones. Ese tendremos que jugarlo más, porque sí, está muy guay. Otro que se te ha olvidado, que hicimos una partida y ese tengo ganas de volver a seguirlo jugando, es el Mountain Knight. No se me ha olvidado, no tengo claro si era un Eject o un, ¿sí? o un Fast Forward. ¿Un Eject? Bueno, ¿sí? No es un Eject, pero sí, efectivamente hay que jugarlo, pero cuatro veces seguidas. Mountain Knight, efectivamente. Mucho, ¿eh? O sea, sí. No es el juego este que juegas una vez y como juguemos dentro de un mes, o sea, volvemos a empezar. Y eso es lo peor. Mountain Knight es de Carl Chudy, que es el hombre este que está detrás de Innovation y de, bueno, esto, Gloria Roma, etc. Gloria Roma también, ¿no? Me lo estoy inventando. Creo que sí. Y es un juego que son un mazo de 50 cartas, no tiene más. Y es lo típico que las cartas las puedes usar de cuatro formas diferentes. Es lo que hace este hombre en todos sus juegos. Y lo explicamos, no le vimos mucho sentido, un poco explicado mal ahí y tal, pero era complicado porque eso. Pero luego empezamos a jugar y bueno, o sea, supongo que Gabriel acordará conmigo que se encontró la victoria. O sea, de hecho no sabía ni que estaba provocando el final del juego. ¿Yo? Y de esto que empiezas a jugarlo y dices, madre mía, la profundidad que tiene esto, son 50 cartas y la profundidad que tiene esto. Habría que jugar 50 partidas simplemente para pensar que lo puedes pilotar un poco, como el Innovation, como tal. Sí, pero juego. Este es peor que el Innovation porque las cartas tienen una habilidad y dependiendo de las coloques puedes hacer uso de ellas. Tiene un azar descomunal también porque las cartas van al workbench, ¿no? Y de ahí las puedes recuperar, pero o sea, es... Yo no creo que sea peor que el Innovation. El Innovation, lo que pasa es que al estar en BGA, hemos jugado más en BGA y como que te es más fácil porque te guía la aplicación. Aquí, no sé. Sí, la verdad es que... Uf. Sí. Fue durilla la primera, ¿eh? Nice, sí, te hubiera gustado, Pritchard, la partida, porque fue partida con explicación en directo. Explicación, o sea, con lectura de manual y con todo. Hombre, por el tipo de. O sea, por el autor y el tipo de juego que hace y lo que estáis contando, porque sí, efectivamente, este tío es el de Gloria Roma. Bueno, el Innovation, que ya lo habéis dicho, el Impulse, que no. Claro, pero fíjate, yo te diría, jugaría antes. El Red Seven. Creo que te molaría antes, bueno, es que Call of Red 7, pero creo que te molaría antes un Impulse que este, porque el Impulse hay algo más, hay un tablero, hay un, ¿no? Hay como un... Aquí es pura carta, ¿sabes? Es que es pura carta y puro... Entonces, creo que el Impulse, aunque no lo pilles del todo, creo que es más fácil de entender la mecánica del juego. Aquí es en plan, bueno, pongo esta carta en este lado, pero ¿por qué? Ah, que esto supone que puedo desbloquear dos, o sea, Es duro. Pero bueno, tiene buena pinta. O sea, tiene pinta de que hay un juegazo ahí, pero claro. Uh-huh. En fin. Venga, pues follows y unfollows. Vamos fatal, porque no tenéis nada preparado. Exacto. No, no, sí, no yo como de costumbre, no que pensado. Preparamos los programas que flipas. No, pero esta vez yo no tengo ninguno, ¿eh? O sea... Vale, bueno, pues yo voy a dar mi primer unfollow. Ya, yo creo que ya he hablado un poco de esto, pero me pasa con el de Contention, este, el Imperium de Contention. Es al rollo este de edición deluxe, pero la edición deluxe lleva algo que no se puede conseguir de otra manera. En el caso del de Contention, lleva la edición deluxe, que trae unas navecitas y trae dos pijadas, lleva también el mazo de cartas para jugar en solitario, aparte del manual para jugar en solitario. Y me molesta que no se pueda conseguir de otra manera. Es una cosa que estaba solo en Kickstarter, está agotada en todos lados y ya no se puede conseguir. El manual sí está disponible y las cartas pues me las tuve que coger de BGG, recortármelas, o sea, imprimírmelas, recortármelas y hacer un apaño, porque encima parece que son las que vienen en el juego, pero no son exactamente iguales porque vienen unos conceptos algo diferentes y tal. Entonces el autor te dice, no, vete, cógete estas imágenes y te las, ni siquiera está preparado un print and play para hacértelo. Entonces, pero no lo venden como expansión separada. Entonces me molesta un poco el rollo que digas, no, es una expansión deluxe, pero como para eso, pero sí que... Bueno, lo típico que se hace mucho de que para venderte la expansión te venden otra, o sea, para llevarte una cosa, pues te venden también una expansión, ¿no? Meten algo, eso pasa con los... Bueno, el trofeo de Kickstarter, ¿no? Y con los LCG, no los LCGs, con los CCGs también, ¿no? Pasaba, yo me acuerdo con el Imperial Assault, que un personaje que no lo querías para nada, pero venían unas cartas de, sí, de estas de comando que solo venían ahí, con el X-Wing también, ¿no? Es que la carta guay para no sé qué, viene en tal personaje. Tú el personaje no lo quieres para nada, pero quieres esa carta guay. Un poco eso, ¿no? Me parece una cosa muy fea, la verdad. Entonces, bueno, pues eso. Un unfollow a ese sistema de meter cosas que son interesantes y fundamentales con cosas que no lo son. Pero te tienes que comprar todo porque si no... Ya, para llevarte lo bueno, paga por todo lo malo, ¿no? Claro, eso es. Sí. Bueno, por contenido innecesario, todo lo malo. Sí, no es por llevarte la contraria hoy, que parece que te llevo la contraria todo el rato. Pero bueno, no, si para ti innecesario es malo, pues ya está, tampoco. Ese unfollow. ¿No vais a decir ninguna nada de los? Yo no sé si os lo he dicho, o lo he comentado, o sea, o ya lo he dado. Básicamente, como estoy con la memoria de pez, pues puede ser que bueno, sí. Bueno, pero si te sigue molestando, pues... No, pero no es que no lo he marcado como que lo comenté. Esa Last Dog, ¿vale? Al premio de Francia de los As d'Or, ¿vale? Sí. Al As d'Or, ¿vale? Mejor, Pablo, que te viste sí, ahí. Sí, es que siempre me cuesta como medio segundo procesar cuando hablas en... Vale, y es Francia, más es que nada mía, claro, a una de las categorías que se han inventado este año, que es el juego iniciado, o el juego para iniciados. Hay como tres ya. Sí, claro, es una nueva categoría y... que está el del gran público y el iniciado. ¿Qué coño es el iniciado? O sea, troceando los premios para dar más premios. Claro. Ya, sí, pero no tiene sentido. ¿Qué es iniciado? ¿En qué categoría metes tu iniciado? ¿No es familiar? ¿No? ¿Qué es iniciado? O sea, ¿Es iniciado o de iniciación? De iniciación, sí, de iniciación. Es que no sabría ahora la traducción exacta. No sé decirte si es de iniciado o de iniciación, pero ya tienen varias categorías, ¿vale? Bueno, que hay tres niveles de premio. Y el tercer nivel es absurdo, o sea, porque es el premio normal. O sea, no cambia nada del premio normal. Vale, el del experto lo entiendo, el de niños lo puedo entender. ¿El resto? O sea, el de iniciación, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no aporta nada. O sea, es como si el Splinter Jars meten una nueva categoría que es, en vez de ya el normal, que te meten una que es de iniciación. Bueno, sí, los normales ya son casi... Juegos con la caja roja. Claro, sí, ya es que dentro de nada va a ser y de experto para no sé qué y de experto para no sé cuánto. O sea, no... Bueno, a ver, tiene sentido, pero por otro lado diluye mucho el premio, porque al final, ¿cuál es el importante? ¿Sabes? Efectivamente, tú cuando lo vas a comprar en tienda, si esto se trata de que cuando vayas a una tienda o a un sitio a comprarlo, que veas que es el juego premiado del año, vale, te tienes que fijar ahora en qué categoría, que si la experto, que si la normal, que si la... Bueno, ya, pues pero eso. Luego le dan el juego del año a un juego light o de iniciación, ¿no? Y también nos quejamos, ¿sabes? Porque, ¿no? ¿Cómo va a ser si ha salido el Ars Nova? ¿Cómo le vas a dar al Kingdom Builder? Bueno, Kingdom Builder es mal ejemplo, pero el que sea, ¿sabes? Sí, sí. también hay esa crítica y tal. Entonces, bueno, pues es una manera... También yo creo que es una manera de vender más. No sé si estos hacen lo de... Porque por Alemania tienen que pagar pasta por usar el sello. Entonces, no sé si en Francia están con la misma broma, ¿sabes? Pues eso no lo sé. O sea, no sabría decirte si tienen que pagar por poner el sellito o no. Pero en muchas tiendas en Francia durante esas semanas o ese mes te lo ponen. En plan, ¿quién ha ganado los premios y en qué categorías para que lo vayas directamente a comprar? Pero vamos. Dicho lo cual, me has dado una idea para otro, como estáis así y tal, pues me has dado una idea para otro. No sé si es follow you, follow, es un comentario, que es que con todo el revuelo que hubo aquí con el Kingdom Builder para el juego del año, que se criticó mucho, que vaya imagen dábamos por darle un juego del año a un juego de 2012 y no sé qué, y que iban a pensar fuera de España de eso, ¿no? De nosotros, por hacer eso. Ahora no lo voy a encontrar. Sí, aquí lo encontré. Acaban de nominar para el premio del año en Alemania, que es como la meca de los juegos de mesa. Acaban de nominar al Cryptid, que es un juego de 2018, es decir, un juego que ya tiene 4 años. ¿Vale? ¿Qué vamos a pensar nosotros de los alemanes si le dan el premio al Cryptid? Y si le dan, no se lo van a dar porque ni es alemán ni. Bueno, no sé lo mismo. Se lo da. Supongo que el Cryptid lo acaban de editar este año en versión alemana. Por raro, claro, en Alemania suele ocurrir que los juegos los editan un año o el año siguiente. Es raro que se queden juegos colgados. Por lo que sea este, han tardado más en editarlo que lo que hemos tardado en España o lo que hemos tardado en inglés o todo tal. Y este año está nominado al Spiel des Jahres. Con lo cual, a veces nos ponemos... No es que nos pongamos la boina, sino que pensamos que llevamos la boina con cosas que pasan en todo el mundo. Vale que 2018 no es 2012, pero bueno, ya son 4 años o casi 5 de diferencia. Y bueno, creo que toda esa crítica que nos hacíamos a nosotros mismos, pues se podía hacer a los alemanes. Con lo cual, no sé si es un follow o un unfollow. Yo creo que es más bien unfollow a ese rollito de somos los más paletos y se ríen de nosotros fuera de aquí y tal. Bueno, pues cada lugar tiene su contexto. Y yo, por ejemplo, en el caso del Kingdom Builder, cuando hice el vídeo aquel con Chechu y tal, cuando salió la lista de los juegos, de los 5 juegos nominados, yo lo dije, digo, de los 5 juegos nominados, el mejor es Kingdom Builder. Y no creo que hubiera ningún otro juego en esa lista, no sé si en ese año, a lo mejor sí, pero no creo que hubiera ningún juego, estoy convencido que no había ningún juego en esa lista que fuera mejor que Kingdom Builder. Entonces, pues el primero es que el contexto es que se ha editado en España mucho tiempo después. Bueno, es verdad que había ahí un rollo de que se hizo una edición multidioma chapuza de Queen, pero no estaba distribuida, tal. Bueno, no vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, que al final nos ponemos siempre el rollo de que somos los más paletos y en todos lados cuecen habas. Hasta en la meca de los juegos de mesa, pues acaban de nominar a un juego que tiene 4 años. ¿Sabes? Entonces, a ver, yo es pues que creo, en este caso, en estos casos, que para mí el problema, más que deberíamos criticar también lo que se está haciendo en este caso y que no tan, yo lo veo como que igual lo que deberíamos de hacer es dejar de criticar en este caso al juego del año en España o al que sea. Es decir, ¿por qué gana Kingdom Builder el juego del año en España? Porque tiene unas bases y las cumple. ¿Y por qué está nominado el Cryptid en Alemania? Porque tiene unas bases y las cumple. Y si no te gustan, pues tío, pues no sigas ese... A mí no me parece... Oh, es que la imagen que damos... Es que sí, tío. Bueno, y sobre todo... Me parece una chorrada el... Pero es un premio que está en un contexto... en el que el que va buscando el juego que cumple ese, que le dan ese premio, no tiene ni idea de si se editó en Islandia en el 2012. Y le importa un bledo. Quiere comprar un juego que sea bueno. Y coge el Kingdom Builder y no se va a ir decepcionado a casa. Y el alemán, ¿qué tal? Cogerá el Cryptid y no se va a ir decepcionado a casa si se lo dan al Cryptid o lo que sea. Y ya está. Entonces, que ese rollo de es que somos los más paletos del mundo, pues no lo somos. Es exactamente igual desde el contexto del premio. Bueno, pues eso. Y yo por mí. ¿En qué categoría estaba el Cryptid? No lo sé, es que, a ver, tienes razón expertos, tú. En la de expertos, ya te lo digo. Está en la de expertos. Tienes razón tú en que a mí personalmente, es verdad que yo tampoco me fijo mucho en los premios y tal, pero ahora menos porque me diluye mucho el hecho de que haya varias categorías, porque también está la categoría de niños. Sí. Entonces también, o sea, como que me diluye mucho, mucho el asunto, la verdad. Entonces no le presto mucha atención. Me llamó la atención, me hizo gracia, porque justo hace 6 meses estábamos hablando de esto para el Kingdom Builders. Vale, ¿algo más? Preacher, ¿se te ha ocurrido algo por el camino o no? No, se me ha ocurrido intervenir en esto que estabas diciendo, pero no... Vale. Me quiere dar el unfollow a mí, por vender los juegos que le gustan. Eso sí, venga, unfollow para Gabriel. A ver, es verdad regalarme... que vendes poco y justo vendes los que queremos jugar los demás. Bueno, alguna de esas nos has hecho... Tú, eso, ¿eh? ¡Ay! Fuiste a hablar tú. No, claro, City of Kings no, ya lo he vendido. Pero si quieres sigo, muchos. Hay una lista. Los tiene apuntados. Pero no, me vino esa a la mente, pero... Yo vendo muchos. Sí, sí. Entonces os ocurre que es la ventana de oportunidad. Lo que pasa es que en mi caso es el ojo de buey de oportunidad. Es la ventana de oportunidades. Sí, no lo pilláis rápido. El ventanuco. Sí. Porque nunca se confunden los juegos cuando los compra, ¿eh? Vendí el Dice Realms ahí contra todo pronóstico y tal. Ah, sí. Sí, no me lo puede regalar ya con la expansión en solitario. Saldrá, ¿no? Bueno, en fin, que nos enrollamos. 2 horitas de programa. Pues nada, nos despedimos y no sé yo si grabaremos, sí, a lo mejor antes de julio, bueno, va a ir un poco justo. Sin más, nos despedimos, hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos poder volver lo antes posible. Es verdad que ahora mismo, para grabar, pues se nos hace un poco bola porque hace muchísimo calor en Madrid y hay que estar pues, sin aires acondicionados, sin ventiladores y tal. Y se hace un poco duro. No sé si grabaremos antes de agosto, pero bueno, cuando sea, pues iremos contando. Hasta la próxima. I wanna look and feel years younger, baby. Just trying to wag my